Esto es el Complejo Lambda. Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Complejo Anda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Un viernes más, os habla Víctor Fernández, estamos en Estudio de Landa 1 en A Coruña. Esta noche tenemos doble análisis, analizaremos el Is 8 Lacrimosa Dana y Rage 2. Y como siempre tendremos la actualidad de la semana, repasaremos las noticias más importantes y por supuesto, sol y no sol. Pero antes de empezar, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Ya está, Oscar. Veredicto, ¿qué tal? Es que estoy a otra cosa ahora mismo. A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, buenas noches. Pues hoy, como siempre, tengo la actualidad, pero esta ha sido una semana bastante pocha en lo que se refiere a noticias de videojuegos, porque ya sabéis que después del E3, después de gran lanzamiento de anuncios, pues empieza a ver sequía otra vez. Así que nada, espero que os guste el programa de hoy, porque tenemos dos juegos en lugar de uno. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches. Y a nuestro compañero más peludo, más cazoide, el mono cazoide. No sin su archienemigo, el malvado Cocademon. Y como siempre, los mandos de sonido, señor David. Hola, muy buenas noches a todos. Musicote de Castlevania. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Muy bien, vamos a ir con la actualidad, pero antes, encuesta, señor Jorge. Pues sí, la encuesta de esta semana en la que os preguntábamos ¿quién lo ha hecho mejor en el E3? Y teníamos, bueno, un montón de respuestas. Voy a leer primero las que no han tenido ni un solo voto, que son Bethesda, Ubisoft y, ojo con esta última, el mono cazoide y el Cocademon no van a volver. Se fundieron la pasta y no fueron a la feria. Curioso que el mono cazoide quede tan lejos esta vez, ¿no? No ha recibido ni un solo voto. Bueno, en tercer lugar, con un 10% de los votos, hay un empate, o en segundo lugar, mejor dicho, entre EA y Square Enix. Seguido por, con un 30% de los votos, Microsoft. Y en primer lugar, con un 50% de los votos, clara ganadora de la noche, Nintendo. Nintendo es para nuestros oyentes la ganadora del E3. Así que, muy bien, muy bien. Y bueno, hoy os preguntamos, puesto que se acerca el final de la temporada, ¿qué haréis con vuestras vidas cuando acabe la temporada de Complejo Lambda? Y tenemos 5 respuestas. La primera es, me iré a la mierda. La segunda, reescucharé temporadas enteras. La tercera es, no. La cuarta es, me da igual, sois unos mantas. Y la quinta, el mono cazoide y el cocademon y tal. Porque esto es un poco poner al mono cazoide y el cocademon lo que sea, ¿no? Claro. Y tal. Entonces, bueno, queremos saber qué vais a hacer con vuestras vidas. Incluso, si no encontráis una respuesta aquí, escribidnosla por el foro. Queremos saber qué vais a hacer con vuestras vidas, qué vais a hacer este verano, qué tenéis pensado hacer, ¿no? Y bueno, pues leeremos estos comentarios durante el programa. Y podéis escribir en nuestro foro, complejoanda.foroes.org, en el post de programa de hoy, programa 12X28. Y la semana que viene vamos a acabar la temporada. El viernes de la semana que viene terminaremos esta temporada número 12. Temporada que ya estuve mirando los minutos, Óscar, las horas que llevamos. Creo que llevamos 80 y pico con este programa, con el actual. O sea que, bien, bastante contenido, ¿no? Bueno, menos programas, pero más minutos. Exacto. Bueno, por ahí, anda en la línea, ¿eh? En la línea. Bueno, como siempre, final de temporada. ¿Y qué hay al final de temporada? Por supuesto, especial Juegos de Nuestra Vida. Vamos a ir con el especial de Juegos de Nuestra Vida en un programa en el que, ya sabéis, comentamos, hablamos de aquellos videojuegos que por algún motivo nos han marcado nuestra vida como jugadores, y no tienen por qué ser juegos AAA, sino juegos que nos han hecho especial ilusión o que nos han acompañado en momentos cruciales a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y como siempre, pedimos vuestra colaboración en este programa tan especial en nuestro foro, complejoanda.foroes.org. Tenemos un post que es el post oficial de Juegos de Nuestra Vida y podéis postear vuestros videojuegos. Como todos los años, leeremos vuestras anécdotas en riguroso directo el viernes que viene. No os preocupéis si no encontráis el enlace, porque muy probablemente los que estéis escuchando esto desde el podcast vais a tener un enlace en nuestras redes sociales, en @complejoanda en Twitter. Tendréis enlace directo al post para que podáis contarnos vuestras anécdotas. Y antes de comenzar el programa, antes de ir con noticias, me gustaría felicitar a un oyente que se llama Víctor y que estudió en el centro Juan José Calvo Miguel de Sotrondrio. Muchas felicidades, Víctor, por haber terminado el ciclo de FP. ¿Qué estabas haciendo? Es un gran esfuerzo el que has hecho, pero todo esfuerzo merece la pena, así que muchísimo ánimo. Y ahora sí, nos vamos con la actualidad, noticias de hoy. Bueno, vamos a empezar las noticias de hoy hablando del Sonic Team, porque esta semana ha salido pues a comentar un poco que 2021 va a ser un año importante para la franquicia Sonic, ¿no? En el sentido de que va a cumplir 30 años la mascota de Sega, y es muy posible que veamos su nuevo juego y además algún contenido a mayores. Claro, aquí empezó a surgir ya el rumor de que además del juego de Sonic Team, a lo mejor vemos otro juego más. Otro juego más que podría ser pues un sucesor de Sonic Mania, porque ya, bueno, ya sabéis que Sonic Mania es el juego de Sonic con mejores críticas en muchos años. Probablemente desde los Adventure, un juego de Sonic no tuvo tan buenas críticas, ¿no? Entonces, bueno, pues comentaban que eso, que vayamos pensando en 2021 y que estemos atentos porque enseñarán detalles. A mí estas noticias, a ver, 2 años en tema de videojuegos es largo plazo, así que estas noticias a tan largo plazo me parecen tan, no sé, idiotas. Igual estamos todos muertos para que es muy, morimos mañana. Se muere todo el estudio y qué. Oscar, ¿dónde está la promesa? O igual este edificio se derrumba ahora mismo y no llegamos al final. Tu doble rasero me rasura el alma. O sea, vamos a ver. A ti Sonic te importa tres cojones. Si dijese Capcom, tenemos grandes noticias sobre Resident Evil 3, dentro de 3 años lo sabréis. Dirías tú, ¡qué guay! No dirías esta mierda que has dicho. Dentro de 3 años diría lo mismo, no me jodas. No, Oscar, no. Te conozco. A mí sí, Capcom. A ti Sonic lo odias, no sé por qué, porque es la antítesis de Mario y lo odias, joder. Tío. Como Xbox, ¿qué va? Igual no, odias, tío. No. Oscar odia. Juegas a Sonic y te sientes sucio, este tío. Este punto hay que aclararlo. Si Capcom dice eso, yo los mando a la mierda. Yo en 3 años puede pasar de todo. Suicidios masivos, hecatombes naturales. Mañana me puede petar la patata, claro, o me puede dar, pero mañana. No soy partidario de estas noticias de dentro de 17 años y medio os mostramos un juego, no. A ver, a mí me sorprende todos los que nombraste. Yo creo que la gente lo que más espera es la adaptación de la película. Por supuesto. Videojuego oficial. Joder, hay que jugar con ese Sonic. Película que sale el año que viene. Yo debo decir que durante una época pasé bastante de Sonic, pero he vuelto a ser fan de Sonic. O sea, a mí ahora un juego de Sonic me hace ilusión. ¿Pero qué tipo de juego de Sonic? ¿Un Sonic Mania o un Sonic, a ver, Sonic Team? Yo soy fan de la etapa plataformas 2D. A mí el tema 3D me da un poco igual. A mí me da un poco por culo. Y no sé, tengo ganas de un Sonic nuevo. Debéis estar los dos en esta mesa. Los dos únicos que esperan algo de Sonic en también. El planeta. Sí, joder, Sonic Mania es un juegazo, tío. No sé. Es buenísimo ese juego, ¿eh? Yo me lo acabé dos veces. Yo, Jorge, me gustó mucho. He de decirte que conseguí hace unos meses el Sonic Mania Plus, que es un recopilatorio de Sonic para PS2 y solo para Xbox y para GameCube. La versión de GameCube. Entonces está no es más Sonic escapada. Mania. No, perdón, se llama Sonic Collection Plus. Sonic Games es otro. Ah, vale. Yo lo tenía en PC, ese recopilatorio. Es Sonic Collection Plus, algo por el estilo. No recuerdo el nombre exacto. Lo tengo en PC, ese recopilatorio. Y entonces trae un porrón de todos los Sonic. El Sonic 1, 2 y 3, Sonic and Knuckles. Y luego también trae Sonics de Game Gear, no de Master System. ¿Vale? Incluso los Sonic más tróspidos. Y me he dedicado a jugarlos, tío, y no sé, como que me gusta mucho. O sea, como que me encanta el rollo este. Sí, sí, bueno, a ver. Me alegra tener un aliado en este tema. No soy quizás tan fan como vosotros, ni no soy tan experto, pero me gusta. Son muy buenos juegos. Son buenos juegos. Los 2D son muy buenos. E incluso me gusta Sonic 3D, debo decir. A mí me gusta mucho. David, una cosa. Sí. Vamos a ver. Tú entonces, como nuevo fan incondicional de Sonic, ¿te vas a comprar el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Tokio? No, porque ya eso ya es un género que a mí me interesa bastante poco. Quiero decir, yo no soy un fan de Sonic, donde fan lo dejo entre comillas, que se compre cualquier cosa de Sonic, eso no va conmigo. Es decir, entonces te habrás ahorrado una cantidad de groza descomunal. Porque quiero decirte, Oscar, por ejemplo, el Sonic Hands Collection trae, si os acordáis, trae una especie de juego de lucha de Sonic hecho por escritores de Virtua Fighter. Joder, Sonic Jam, es terrible, es horrible. Muy o sea, pocha, sí, sí. Eso es una cosa que me produce bastante asco. Sí. Quiero decir, yo no, porque me guste Sonic, no voy a comprar cualquier cosa de Sonic. Creo que eso es un poco contraproducente. Ni de coña. Y este juego en concreto no me interesa nada. A ver, yo entiendo que tengáis ciertas expectativas. Han sido ya no solo años, han sido una década y pico muy dura para el fan de Sonic, salvo contadas excepciones como este Mania, Colors o alguno más que hay por ahí. El Generations es muy bueno. Sí, Generations, a pesar de sus físicas en el episodio 1 que después cambiaron. No, ese es el Sonic 4. Ah, perdona, sí, ese es el Sonic 4. Es verdad que nunca más se supo de episodios 3, 4. Episodio 1 y 2. Pues sí, la pegó. No, iban a ser 3 y cancelaron el último. Es que el 2 porque bastante... el 2 se la pegó. Es que el 2 fue una decepción con respecto al 1. Bueno, después de todo eso, hemos visto auténticas aberraciones en plan de que es, no sé, es bien ir a la casa de la gente que hizo esos juegos y prenderles fuego. Y ahora yo entiendo que con una futura secuela de Sonic Mania o después de haber visto Sonic Mania, pues tengáis ciertas esperanzas. Oscar, yo voy a decir un par de cosas. La primera, aclarar, me refería a Sonic Mega Collection Plus y Sonic Hems Collection. Son juegos diferentes, eso por un lado. Segundo, la etapa, vamos a decir, etapa sucia, oscura de Sonic, fueron los juegos en 3D. Salvo Adventure, que fue muy bueno, y la segunda parte muy buena. A partir de ahí ya vino la catombe. Yo reconozco que no los trago, los Adventure. No los trago, nada. Yo tampoco, no me gusta. Yo estoy con Adventure ahora mismo y, bueno, no me termina de entrar. Muy mal, joder. Sí, pero cuando Sonic volvió a la etapa de los 2D, salvo excepciones, por ejemplo el capítulo 2 de Sonic 4, siempre ha cumplido sobradamente. Bueno, yo creo que Sega tiene que seguir por ese camino y dejarse de tonterías. Yo creo que el último juego de Sonic que disfruté, eso sí, me duró dos tardes divertidas, fue el anterior de Cars, el Transformer este. Ah, ese es bastante bueno, ese juego. Es divertido. Juego. Es que eso no es un Sonic. Y Sonic Colors es bastante bueno. Sonic también. Colors es un juego bastante decente. Pero se menosprecia porque es de Wii. No. Yo con el... Y ese cojo, mezcla las mecánicas 2D con las 3D. Sí, sí, sí. Y Sonic Generations también es bastante bueno. Si quieren, podrían haberlo hecho bien en más juegos, pero, sí, pero no les ha dado la gana. Eso también lo hicieron, sí. Para mí, que sigan el tema de Mania, que por cierto, lo petó en ventas, ese juego. Sí. Y yo disfruté. Pues la edición es muy rica. Disfruté a saco con ese juego. Disfruté muchísimo, parecer, tío. Me pareció muy bueno. Al parecer, uno de los artistas que hizo los gráficos del juego trabajó en el Cadence of Hyrule, en el nuevo juego de Zelda. Eso no es un Zelda. Es un Zelda. Pues trabajó en ese juego también. Y la verdad es que ese tío, bueno, ese tío y sus compañeros que lo consiguieron con el Mania, es que hacer un Sonic que se ve, cuando ves el juego, es genuinamente exacto al estilo visual de Sonic, ¿no? A mí me pareció la hostia ese juego. Yo el Mania es que yo no sé si me lo acabé dos o tres veces, pero vamos, es que me encantó ese juego. Es increíble. Bueno, y vamos a hablar de Konami porque esta semana ha detallado las actualizaciones del Anniversary Collection. Ya sabéis, estos juegos recopilatorios de algunos de los arcade o juegos más famosos de Konami, que son pues los arcade, Castlevania y Contra. Pues habían prometido que iban a lanzar las versiones japonesas, una actualización con las versiones japonesas, y ya está disponible. Y además de eso, pues han corregido algunos errores que tenía el juego en su versión Classics, en Arcade Classics y en Castlevania. Así que, y entre otras cosas, nos permite ahora reconfigurar los botones que antes no podíamos, ¿no? Muy bien, estos recopilatorios. David puede hablar mucho de ellos porque ha jugado sobre todo a Castlevania, ¿no? De hecho, cuando habéis venido aquí, estaba jugando al Super Castlevania 4 versión Japón. Muy bien, muy bien. Ha arreglado problemas concretos que tenía sobre todo Castlevania de NES, los clásicos de NES. Tenía unos problemas de audio, sobre todo en algunas zonas. Y efectivamente, han cambiado el tema de los botones, era un poco absurdo. Y además, la configuración por defecto era. Gaspiros, ahora, era un poco. Se te iba al revés, joder, los botones. El dedo. Para que os hagáis una idea, mando de Xbox, ¿vale? Yo siempre, en toda mi puta vida en Castlevania, saltar botón A, atacar botón X. Sí. ¿Vale? Imaginaos mandos de Xbox, el verde y el azul. Y en este caso, por defecto era al revés. Tú atacabas con el A y saltabas con el X. Claro, me costó un cojón adaptarme a eso. En Japón, el botón de acción es el de la izquierda en vez del de abajo. Es al revés que aquí. El de la derecha. Perdón, el de la derecha en vez del de abajo. Vale, el círculo es el de acción. Esto no es Japón. Y las versiones europeas eran así. Fue lo primero que te digo. Eso me parece muy bien, Oscar, pero me suda los cojones. Entre otras cosas, porque se podía poner la opción de editar los controles. Insisto, esto no es Japón, esto es Europa. Aparte, ¿vale? Fue lo primero que te dije, hostia. Europa. Están los botones entre. Bueno, Europa o América, me da igual. Qué raros los botones, ¿no? Fue lo primero que te dije. Hombre, a ver, no digo que sea una cosa ultra grave, pero hostias, bueno, me costó un poquillo adaptarme. Pero es verdad que el que no pudieras configurarlos, que es una cosa absurdo, que está en casi todos los juegos, ¿no? Pues era un poco absurdo. Un poco absurdo. Y también, bueno, a ver, luego hay cambios de cada versión. Yo soy un neófito en materia de versiones japo y occidentales. Y por ejemplo, Super Castlevania 4 hay cambios, yo qué sé, tema de sonidos o de FX. El sonido de látigo es diferente respecto a la versión americana, europea. Cambia la interfaz ligeramente. Y por ejemplo, el primer boss tiene animaciones diferentes respecto a la versión europea, cosa que me ha sorprendido bastante. Así que para mí es una manera de jugar estos juegos, descubrir detallitos, algunos más evidentes que otros. Y no sé, es un detalle cojonudo, la verdad. Se lo han currado bastante. Y además, ojo, no penséis que es un tema de voy al juego y escojo la versión japonesa. No, no, no. Tú llegas al menú principal y te pone extra versión japonesa. Le das y de repente te cambia la interfaz con todos los juegos en su versión japonesa, salvo Castlevania 2, curiosamente. Así que no tiene versión Japón. Pero bueno, en fin, muy bien. Bueno, pues una buena noticia es sobre el Wolfenstein Youngblood, porque esta semana responsables del juego han comentado que va a salir más barato de lo que es habitual en un juego de Wolfenstein, ¿no? En este caso, va a valer 29,99 euros y va a haber una edición digital deluxe, o no sé si solo digital. Bueno, el caso es que la edición deluxe va a valer 40 y va a incluir un pase de amigo para que se lo pasemos, pues, a un amigo nuestro y pueda jugarse el juego entero gratis, ¿no? Es como eso. Han explicado las razones por las cuales sale más barato, ¿no? Y es que desarrollar este juego les llevó un año y medio nada más. Es mucho menos del desarrollo pues del anterior Wolfenstein, y se debe a que reutilizan la tecnología del anterior Wolfenstein, el motor gráfico. Aunque le han aplicado mejoras, pues no han tenido que hacer un motor gráfico nuevo ni aplicar unas mejoras tan sustanciales, ¿no? Entonces, pues comentaban eso, que debido a que les llevó menos tiempo hacer el juego, pues Bethesda decidió ponerlo más barato. Lo cual es una práctica bonita. Y bueno, dicen que además el juego va a durar entre 25 y 30 horas, así que no tiene que ver con el contenido del juego, sino más bien, pues eso, de que les llevó menos hacerlo porque no tuvieron que crear la tecnología de cero, ¿no? Estaba pensando, pero esa digital de luz ya está anunciada para Switch, sale en físico, con cajita. Pues sí, no. Esto es diferente. Es que estoy siendo irónico, joder. Ah. La de Switch. Sí. Sí, la de Switch es la caja, un código. Y trae un código de descarga, no viene cartucho. No viene tarjetita. Por eso digo que es la digital de luz, joder. Sabía que ibas a decir eso. Bueno, no sé cómo será en PC, pero a lo mejor pasa lo mismo. A ver. No me sorprendería. Recuerdo que Old Blood, que fue la expansión, entre comillas, de Wolfenstein The New Order, salió a 20 pavos, si me lo recuerdo. Será 20 pavos. Pero también es bastante más corta. Lo que pasa que era bastante más cortita, es verdad, eran 8 o 9 horas. Yo, para mí es una compra segura, pero yo tengo la gran duda de si este juego se puede jugar en solitario 100% por el rollo cooperativo este que vende como principal novedad. Yo supongo que esa es la razón por la que trae un pase de amigo, ¿no? Para que puedas aprovechar ese modo. Claro, pero yo como yo soy un solo solitario y no tengo amigos para jugar, bueno, mejor dicho, no quiero tenerlos. Yo pregunto si se podrá jugar en solitario, supongo que sí. Bueno, yo entiendo. Y espero que la experiencia sea igual de buena. Yo entiendo que sea como Resident 5, por ejemplo. Sí. Juegas tú solo y la IA maneja Seibar y ya está. Resident Evil 5 no es bueno. Esperemos que lo maneje mejor la IA, que sea mejor si IA me que dices, la Resident 5. Si me dices Resident Evil 0, bueno. Pero sí, vale, de acuerdo. No sé, me interesa mucho, la verdad. Es una compra segura y... A ver, no creo que se limiten ventas a obligarte a jugar. No, no, está claro. Pero bueno, ya sabéis que a mí el rollo online, pues como que no. Bueno, y vamos con más noticias. Y vamos a hablar del nuevo Star Wars, el nuevo videojuego. Porque, al parecer, no va a haber desmembramientos en el juego. Ah. O sea, ya sabéis, no vamos a poder cortarle los miembros a nuestros personajes. O van, en caso de que se pueda hacer, va a ser muy limitado. Yo es una cosa que me fijé bastante en el, sí, joder, en el gameplay. Dije, ¿qué coño pasa? Porque en el poder de la fuerza... Vamos, partidas en cachos a la gente. A ver, ¿no? Esta, para que os hagáis la idea, la espada láser de aquí es como que da calambre, nada es, más, ¿vale? Exacto, es un palo que es da un palo que da... y quema un poquito. Debo deciros una cosa, yo tengo la teoría de que inicialmente ese juego está pensado para hacer desmembramientos. Seguramente. Porque hay ciertas animaciones de ejecuciones que son súper espectaculares y es un contrasentido que el enemigo muera quemado por el sable de luz. Bueno, te da un calambre ahora, ¿viste? Cuando te das es que... No, a ver... Yo entiendo que Disney tiene ahora ya un modelo a seguir, pues que no daña a los niños, pero es también absurdo que puedas desmembrar robots y animales y no humanos. No, bueno, de sentido. Hecho, lo que comenta la noticia es que Disney impidió pues que Respawn Entertainment pudiera aplicar desmembramientos a Star Wars Jedi Fallen Order. Lo que ocurrió es simplemente pues que es una norma de la marca de Disney, algo que imponen, especialmente hacían hincapié en que no es bonito cortar cabezas. O sea, por eso digo que a lo mejor se ve algún desmembramiento menor, pero probablemente no sea muy allá, si es que se ve. ¿Eh? Mira, voy a decir una cosa, mojigatos de mierda, porque pues sí. Los desmembramientos en la saga Star Wars siempre han estado presentes, en momentos además... críticos a nivel argumental, o sea, todo el mundo recuerda cómo perdió la mano Luke Skywalker, cómo murió el Conde Dooku, o sea, me parece absurdo esto. A mí la verdad es que también me parece un poco exagerado por parte de Disney, sobre todo sabiendo que quien conoce la saga sabe que las espadas láser cortan o sea, de cojones. Pero cualquiera, o sea, y de hecho es que es una cosa que era habitual en todos los juegos de acción de Star Wars. O sea, sí. No sé a qué viene ahora este tema, ¿no? O es que le quieren bajar la catalogación de edad al juego, que a lo mejor sí, porque es el típico tema de que, bueno, no queremos que sea PEGI 18, sino que sea PEGI 13, ¿no? Bueno, quizás. O es eso, o si este juego sale PEGI 18, yo no le veo sentido a que hagan eso, pero bueno. Pero si en los videojuegos da igual, que ponga PEGI 18, si el crío de 10 años lo con dinero lo puede comprar. Sí, pero igual, da igual, pero da igual, de cara a las compañías, mira... Esto es una cosa que te pasa también en el cine. Da igual en el cine que una peli sea más 18, que va a haber críos viéndola. Pero es verdad que las compañías de cine se esmeran en que cuando una peli tiene algún detalle violento o lo que sea, intentar no meterlo para que ampliar el rango. ¿Y por qué? Pues porque aunque la mayoría de la gente se la suda la catalogación de edad, es verdad que hay un porcentaje de la población que lo sigue, que se rige por él, ¿no? Entonces, para evitar eso, pues, o sea, para evitar canibalizar sus propias ventas de entradas, en este caso de videojuegos, pues hacen eso. Pero como digo, habría que ver, porque a lo mejor este juego, pese a no haber desmembramientos, realmente sigue siendo PEGI 18, eso no lo sabemos todavía, ¿no? Pero aparte es que serían desmembramientos en sangre, porque las espadas... Sí, sí, exacto. Cauterizan, sí. Sí, de hecho... Cauterizan. O sea, tampoco hay mucho, no, mucho escándalo. De hecho es una cosa que... Vamos, sí. Ver, nunca, no sería un God of War, que hay sangre por un tubo. Siempre que se cortaron miembros en películas de la Guerra de las Galaxias o en videojuegos, nunca fue una recreación muy alta en la violencia. Siempre fue una cosa circunstancial, que lo veías y como espectador, hombre, te impactaba un poquito, pero tampoco era una cosa violenta, no, que te taparan los ojos, exacto, al mirar. Ni, ¿no? No se recreaba en, no, ello, vamos. Por eso, es que yo no le veo mucho sentido, pero bueno, son normas de Disney, es su marca y es lo que hay. Bueno, y ahora nos vamos con las noticias de los oyentes. Ya sabéis, esas noticias, pues que a lo mejor no salen en portada de todos los medios, pero que vosotros queréis que tengan su protagonismo también en el programa. Y hoy tenemos una noticia de Daniel Targaryen que nos dice: buenos días, Jorge. Aquí Celera, Daniel Targaryen. La semana pasada se me olvidó mandarte esta buenísima noticia. Calviso Media, empresa que adquirió las míticas IPs de Piro, va a relanzarlas en HD con un lavado de cara. Y no solo en PC, sino en todas las plataformas existentes, incluida Switch. Y bueno, nos comenta, y nos manda el enlace de la noticia, y efectivamente, pues han anunciado que van a lanzar el Commandos 2 en HD y también el Praetorians. Estos dos juegos de inicio. Luego ya veremos si a lo mejor lanzan más juegos de, pues de, los míticos de Piro Studios, ¿no? Y bueno, para el vídeo, pues acaban... Sacaban un vídeo así un poco extenso con el director de Piro Studios en aquella época. Ahora mismo no recuerdo su nombre. Y el caso es que explicaba un poco, pues eso, que él está colaborando, aunque él no pertenece a Calypso Media, está colaborando con el estudio, pues para hacer esta remasterización lo mejor posible y tal. Y se ve un vídeo, pues, de la mejora gráfica, que es completamente sustancial, ¿no? La verdad es que a mí me parece una muy buena noticia. Porque es verdad que eran juegos muy olvidados. Sobre todo, el Praetorians fue un buen juego. Yo lo tuve y a mí me gustó bastante ese juego. Aunque tampoco le di demasiadas horas. Pero el Commandos 2 es un clásico. Es uno de los mejores juegos que se han hecho en España de todos los tiempos, ¿no? Y pues está bien que se le haga justicia con un remaster HD como Dios manda, ¿no? A ver, yo leí que el éxito del Shogun este que sacaron, que parece ser que vendió bastante bien, cumplió las expectativas, los animo a hacerse con la IP. El Praetorians, a ver, yo creo que es más el recuerdo, porque el juego era muy bueno, ¿eh? Yo la última vez que lo probé no hace demasiado un PC y tal, por curiosidad otra vez, y envejeció muy mal el pobre. Quedó muy arcaico. Sí, yo en el vídeo este enseño una comparativa y la verdad es que ves el antiguo y está muy pocho. Sí. No, me refiero a Praetorians a base, sobre todo en el jugable, quedó muy arcaico el pobre. No. Bueno, los comandos eran muy bien, son perfectamente jugables, muy básico. Tenía cierto componente táctico el Praetorians, pero bueno, a ver, competía con juegos muy potentes. Por eso digo, no destaco tanto como Commandos, que sí que Commandos sí que es un juego que destacó mucho, ¿no? Y eso. Y bueno, el fundador de Piro Studios, que antes no dije su nombre, era Ignacio Pérez, ¿vale? Ignacio Pérez, pues, que sale en el vídeo, como comentaba, y explica un poquito, pues, con cierto toque nostálgico, diría incluso, pues este tema, cómo eran los juegos, cómo los está mejorando, etc. Ya sabéis, pues, echadle un ojo, van a estar disponibles a final de año, así que si os interesa, pues, aprovechad, porque además también van a salir en consola. Y nos vamos con la noticia de la semana, pero no sin antes, comentar que si queréis participar en las noticias de los oyentes, no tenéis más que mandarnos un mensaje a jorge@complejolanda.com. Ya sabéis, las reglas son muy sencillas. Cogéis una noticia que os haya llamado la atención, nos mandáis un comentario de esa noticia, lo que queréis comentar o las preguntas que tengáis para nosotros, y el enlace de la noticia para poder comprobar la fuente y ver que es una fuente veraz. Ya sabéis que esta sección la hacemos entre todos, la hacéis vosotros, pues para traer esas noticias que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta o no salen en los medios, en las portadas, ¿no? Pero que también son importantes, y hacer este programa pues un poquito mejor. Y ahora sí, nos vamos con la noticia de la semana. Sega retira el Alpha Protocol de Steam. está fuera. Se acabó. Nunca más se podrá comprar en Steam Alpha Protocol. Que a mí me sorprendió esta noticia inicialmente. Porque, bueno, yo, para ser honestos, yo tengo el Alpha Protocol en Steam, pero no lo he jugado. Es un juego que, bueno, ya sabéis que este juego salió con polémica por los bugs y todo esto. Cuando es un juego de Obsidian, salió con problemas, pero que decían que el juego era bastante bueno. Lo que pasa es que, bueno, era un juego que era atípico, ¿no? En su estilo. Y el caso es que, bueno, yo la verdad es que no lo jugué nunca. Y al parecer, estaba disponible hasta esta semana, que lo han quitado por un tema de licencias. Y es que, bueno, al parecer, según se comenta, aunque no queda completamente claro porque no han salido los actores a explicarlo con detenimiento, según se comenta, la licencia de Alpha Protocol es actualmente propiedad de Obsidian. Entonces, Obsidian ahora pertenece a Microsoft y, por tanto, Sega no puede vender el juego porque es una propiedad intelectual de Obsidian. Esa es la razón por la que se retira del juego, pero, ojo, los que ya lo tengáis en Steam, podéis seguir utilizándolo, podéis seguir descargándolo porque es, claro, porque es vuestro, sí, juego. El caso es para la gente pues que no lo tenga, ya no lo va a poder comprar. Iba a decir, a ver, también puede ser que el tema que le hayan retirado, escuché la teoría que igual era porque estaban preparando un remaster o no, algo por el estilo, se me hace raro. De todas maneras, a ver, lo normal cuando lo retiran es que lo puedas seguir descargando, creo que no lo comentamos. Hay un juego que retiraron, que ha anunciado que van a retirar y que incluso no se va a poder volver a descargar. ¿Qué juego? Bueno, creo que es las aventuras gráficas de Minecraft. Sí, bueno, pero eso es por, no rollo, eso es un, por, rollo, por un rollo diferente. Y no se va a poder volver a descargar. En Steam, no solo en Steam, es decir, una cosa es que ya no puedas comprar el juego, que ya no se pueda vender, tú tienes un derecho de descarga, de uso de ese juego, sí, porque es tuyo. No tiene que ver una cosa Minecraft con la nada, otra. ¿Eh? Pero Minecraft es un rollo diferente, pero es verdad eso, que ni siquiera se puede descargar. Bueno, estoy leyendo una actualización de la noticia, que estaba echando un ojo para ver un poco más detalles de este tema. Y según se comenta, Sega ha salido para desmentir que esta IP pertenezca a Obsidian. Lo que comentan es que la razón por la que lo han quitado es que la licencia de la música ha expirado. Es un tema de la música, no es un tema de... Es un error lo que comenté antes, no es un tema de que la IP sea de Obsidian, sino que lo han retirado porque la música, la licencia de la música, pues ha caducado. Pero la IP Alpha Protocol sigue siendo de Sega. Yo en su día lo jugué, a mí me gustó bastante. Es un juego donde lo que mola sobre todo es tomar decisiones, realizar según qué acciones, y tiene consecuencias en la trama. Como juego en sí quizás sea un poco simplón, pero lo que mola es la, digamos, la complejidad de la trama y de las decisiones, todo ese entramado de decisiones. No sé, me gustaría que en el futuro volviese, quizás pues con la música cambiada, ¿vale? Ya que es un problema de la música, pues que se cambie y ya está. Pasó con Crazy Taxi también, es decir, se perdió la licencia de la música original y se sacó una nueva versión con música diferente. Y quizás también, pues King, pues ya que he dicho Gasp, un remaster, yo creo que este juego merece un remaster, aunque claro, con el tema de Obsidian ahora, que es propiedad de Microsoft, igual es más complicado de lo que parece, pero me gustó bastante el protocolo. Bueno, a ver, si la IP sigue siendo de Sega, puede Sega dárselo otro supongo estudio. Que sí, no, supongo que problema, sí, supongo eso. Que sí, supongo que no hubiera problema. El tema este de la música está dando situaciones como la que comentaba, dice Crazy Taxi, ¿no? Este juego también. Porque claro, en la distribución física eso nunca se da, en el sentido de que la distribución física es X meses y se cierra la distribución, se deja de fabricar y ya está. Pero claro, los juegos digitales en plataformas que perduran el tiempo, como es Steam, por ejemplo, pueden durar más de 10 años ahí el juego, perfectamente. Y es curioso cómo se dan ahora casos en los que no, expira la explotación de los derechos de la música de esos juegos y por lo tanto no se pueden seguir distribuyendo. Claro, es un problema que no existía hace unos años porque nunca se había dado tal caso, ¿no? Pero que vemos que empieza a surgir. En todo caso, pues bueno, la gente que lo ha comprado en su día y en las numerosas decenas de ofertas de numerosas navidades y tal que ha habido, joder, durante estos años, pues toda esa gente va a poder seguir disfrutando del juego perfectamente. De hecho, es que el que no lo tengas porque no lo quiso comprar y ya está. Sí, porque venía con las galletas y joder, todo. Aquí costó menos de un euro y yo creo que un Humble venía en el tier barato. O sea sí. El juego tiene Sega todo. Hizo varios Humble y todo destino tiene ya, pero en fin. O sea, casi te decía, mira, te lo regalamos para que lo juegues. En fin. Pues nada. Bueno. Que por cierto, Gaspar, de hecho, es que creo que en una ocasión lo regalaron incluso. Es posible, sí. Óscar, vamos a irnos con el foro, que están comentando en complejoanda.foroes.org. Muy bien. Vamos a ver. Malder decía, buenas de Switcher 3, me doy el tiempillo de dejar este mensaje mientras espero el tren por la mañana. Y parece que hoy se viene un programa bien completo para ir cerrando la temporada. Rage me ha llegado a interesar, vi con buenos ojos el primero, aunque no es de mis géneros favoritos. Y vuelvo a ver con buenos ojos este 2. En todo caso, tengo demasiados juegos en el tintero y dudo que me lo vaya a pillar pronto, pero a ver si la opinión de David lo sube en mi lista de prioridades. Por otro lado, de ahí soy un total novato, así que en este programa vengo solo a aprender. Felicidades a Bono por su cumpleaños y felicidades al D porque ya le queda menos para recuperar la categoría. Bueno, a ver, ojalá. A propósito, me gustaría que Oscar y Bono resolviesen su debate sobre a cuál de los dos le gusta. Ah, vale, los equipos distintos y extranjeros. No, eso es un debate de Oscar y mío. Lo siento. Brutal Vomit de buenas cargamontones. Sobre Liz, ya el programa pasado comenté muy ilusionado por el análisis, pero el buen Gaspar nos troleó nuevamente. Y me da pereza volver a poner lo mismo. Solo diré que sigo con las ganas de escuchar su análisis sobre Rage. La verdad, de lo que he visto, me parece que han querido borderlandizarlo. A ver si lo he dicho bien. Y visto lo visto, creo que no les ha salido muy bien la idea. A ver qué nos cuentan sobre ello. Un saludo. Celera dice, hola guapísimos. Gracias. Imagino que este será uno de los últimos programas de la temporada, lo cual me pone un poco triste, así que espero que volváis en septiembre. Un saludo. Bueno, septiembre, octubre, no octubre, sé. Ahora ya no dura más. Denis el Azul, buenas Bethesdas. Nos habíamos quedado con ganas de escuchar este análisis de IS-8. El Rage 2 me da igual. No me interesó el primero, menos interesa el segundo. No soy su público. Lo que tengo claro es que por las normas de videojuegos japoneses, si la protagonista peli azul de Liz 8 lleva tan poca ropa, significa que su defensa es inexpugnable, ¿no? Bueno, después Gaspar ya lo comentará. Facehacker dice, buenas noches, chulchus. Con ganas de escuchar el análisis de Liz 8, que dejó pendiente a cargo de Gaspar, que siempre expone de manera muy interesante. Por otra parte, le tengo ganas al Rage 2, así que quién mejor para analizarlo que un gran conocedor del género y de software como David. Aunque por lo que ha comentado en programas anteriores, este juego es más bien un primo hermano de un Doom o un Wolfenstein. También, a ver qué pensáis del nuevo contenido de este Rage 2 anunciado en L3. Para acabar, felicitar a Bono por su cumpleaños y a los deportivistas que tienen otro que tiene a tocar el ascenso, pero aún no, saludos. Aún no. Seguimos a Valese 2000, buenas, así que se acaba la temporada y como no, me pilla de vacaciones. El viernes que viene estaré en Salou, así que os escucharé gastando mis datos, a ver qué se cuece hoy. Esta temporada me da que Gaspar ha hecho muchos análisis, quizá es un récord. Dice un abrazo. Y los dos últimos mensajes, Xun Chao dice, buenas Monster Hunters, la verdad es que os escucho poco en directo, normalmente no me da tiempo a escucharos los viernes. Pero hoy haciendo cajas de mudanza, que mejor hacerlas mientras os escucho. Este verano, para empezar, reescuchar los especiales de este año. Hay muchos que me los dejo para verano porque son geniales para esta temporada. K090 dice, por cierto, primer mensaje en el foro, bienvenido. Buenas noches, gente. De los juegos de hoy no tengo ni idea de ellos, así que estaré atento para ver si me interesan. Esta vez os tendré de fondo mientras juego a The Division 2. Que por cierto, Oscar, ¿cuándo juegas este juego? Si es de los que te gustan, empiezas como una mierdecilla y terminas como un dios en el mundo. Tienes que estar repitiendo misiones para encontrar las rodilleras que necesitas y subir un 2% de ataque. Saludos, pues que hay muchos juegos, tengo que priorizar. Y dice, postdata, me encantaría saber si cada quien pudiera elegir el nombre del programa, ¿cuál sería? Estaría interesante saber eso. No sé, algún día. ¿El nombre del programa de aquí? ¿Del Complejo Aranda? Claro. Eso se explicó. Yo si pudiera elegir, le llamaría el Complejo Aranda. Yo le llamaría Complejo Aranda Doom. El Complejo Doom. David le llamaría Doom. Doom. Sin más. Doom a todo. Gaspar and Friends. Entonces haríamos pocos programas. O sea, Gaspar and Gaspar and Metroid 2. Gaspar contra el mundo. Vamos a irnos con un poco de música. Señor David, ¿qué nos vas a poner hoy? Hoy os traigo un montón de cosas de Nintendo súper sabrosas y súper ricas, así que vamos con Donkey Kong Land. Vamos con el ritmo sabrosón de Donkey Kong. Música. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguimos aquí en el complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que como sabéis podéis escuchar en directo todos los viernes a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española, en nuestro canal de Twitch, el complejo Landa todo junto. También nos puedes escuchar en formato podcast. Ya sabéis, todas las semanas subimos el podcast a las siguientes plataformas: iTunes, iVoox y por supuesto Spotify. También en nuestro blog oficial complejolanda.com. Estamos en redes sociales, arroba Complejo de Anda para Twitter, el Complejo de Anda para Facebook, el Complejo de Anda también para PlayStation Network y para Xbox, y para Steam, donde somos mentores y subimos enlaces con pequeñas reseñas a los videojuegos de la tienda, si podéis seguir directamente nuestros análisis. Y estamos en YouTube, el Complejo de Anda TV, donde subimos vídeos y directos y gameplays adicionales al programa de radio. Y en nuestra comunidad de Discord tenemos conectadas a las siguientes personas. Bueno, ya sabéis que si queréis entrar en la comunidad de Discord, no tenéis más que ir a arroba complejo de Anda en Twitter. El primer enlace fijado, viene con una invitación perpetua a nuestra comunidad de Discord. Tenemos a Anchoas, Maguto, Ershorivik, a Hideo Kojima Fan, a Vales de 2000, aparta Mario que llega a Crash, aquí presente, Arixka, Arco, Black Metal Vania, Blazkovic, Cañeta Brava, Centola Veloz, César Pelulazas, Chris Dab1, Dan Up, Dark Souls Pastel de Cube Edition, David GG, Defau, Denis el Azul, Diegols, Dogo Argento, Dorayaki Rebelde, Doctor Peace, Ducha, El Pollo Diablo, el de las fotos con Gaspar y David, Emma Montanos Ferrín, Ernsoliz, Es Pepe Gamer, Estrógeno Esdrújulo, Feroz, Free Souls, Free Soul Moon, Free, FromSoft Death, Gaspar Retroiluminado, Gasparcho al Valle Fresquito, Gasparino de Laurentis, Gaspar Come Metroido, GGU Gabriel, Golfeando con Palancas, Hans Ideto, Javiere, Jesús Casdo, Jesús en el 7, Jim 19, John Arizona Matrix, John Fox, Cárdena IBTK, Carpago, Kazu, Kili, Koh, Kojin Man, Kojin Magic, Campeón, Magic Campeón, Oscar, de Le Mans. Muy bien. Magic Alonso, que anteponiéndose a toda dificultad, ganó Le Mans, una vez más. Segunda vez, ¿eh? No, la dificultad la tuvo el coche. Y primera vez, Oscar, que alguien gana un Le Mans dos veces consecutivas, siendo además campeón del mundo. O sea, coronándose en la misma carrera campeón del mundo. Con Buemi y Nakajima, ¿no? No. Ah. Bueno, sí. Creo que ellos dos no estaban de compañeros el año pasado, por lo tanto sería Magic solo. Ya. ¿Y el coche número 7? El coche número 7, pues lo que pasa en las carreras. Petó. Vale. Y eso pasa en las carreras, tío. La presión. Pero Magic, sin duda, lo pudo hacer. Fue la presión, un mérito de él. Tenemos también a Kirion, la peli de Godzilla es la hostia, Legos, Live, Lucho Portuano, Metal Stranding Zero, Metroid Gaspi Forsakes, Mickey de Barbarian, Mickey Sanz, Milhouse, Mizhito, Mitsuba Asama, Nadie piensa en los calvos, Nagashi, Necroraptor, Netscape, Olim Bat, Oscar frotando cajas, Papote Das, Picatrol, Puce, PW7, Reto Metroido, Rodor, Silencio, Habla Gaspar, Slamander 8, Señor Hormiga, Star Wars, Folle en Orden, Stegman, Sulax, Superhéroe Mariquita, System, Tealc, Tora, Toretto 82, Undercore, Víctor Te Fundo en el 2, me cago en la hostia, demuéstralo. Tenemos a VKTO, Wolfwood, Swing, Joare, Is Gas... Is Gash Pajero 8, John Shao, Zacro y Zero Streaming. Señor López. Pues antes de nada, gracias a la gente que me ha felicitado. Muchas gracias, de verdad. Y hoy traigo dos cosillas simples, aportaciones de los oyentes, lo cual de eso me encanta. Me ahorra mi trabajo y aparte creo que es más interesante escuchar el parecer de los oyentes. Y empezamos con un mail, un mail que va al grano, vamos a decir, ¿vale? Sobre una anécdota de un oyente que me dijo algo así como: me da igual que la metas o no en el programa, yo simplemente quiero que la leas. Bueno, pues lo voy a meter en el programa, ¿vale? Aunque sea cortita, creo que merece la pena. Bueno, dice lo siguiente: hola, quería comentar una pequeña anécdota en relación a la pregunta del podcast del análisis de The Messenger. Corrían los años 2007, más o menos. Era la época donde el vicio de Call of Duty, bueno, 2007, os acordáis, fue la fecha en la que se lanzó Modern Warfare, ¿vale? Call of Duty 4. Que fue un puñetero fenómeno dentro de la saga, un punto de inflexión importante. Era la época donde el vicio de Call of Duty online estaba en su auge, y uno de los pocos online que me atrapó. No podía parar de pensar en él. Yo estaba en segundo de bachiller. En esa época, en el juego teníamos clanes, una liguilla, etc. El juego me llegó a obsesionar de tal forma que en clase, en lugar de atender, me dibujaba planos de los mapas y ideando estrategias para el modo de buscar y destruir que es que se jugaba en la liga, haciendo bocetos, planos, desde dónde cubrir, puestos de cobertura, arma indicada, etc. O sea, hizo una cátedra de Call of Duty. Por suerte o por desgracia, esos años ya pasaron y se dejó de jugar. Aún lo echo de menos. Un abrazo a todos. Por data, me da igual si se lee en antena o no. Solo quería contarlo. Pues lo he metido en antena. Y además, tengo una buena noticia para ti. Y es que este año sale la nueva versión. Iba a decir remake, pero yo creo que es una nueva versión de este Call of Duty Modern Warfare. Así que igual vuelve el vicio a tu casa. Y por cierto, el nombre del oyente se llama Ander Boyicao. Bueno, está bien. Pues nada, anécdota curiosa. El hombre... insisto, se hizo unos apuntes de la hostia Call of Duty, pero luego en clase pues hacía no hacía los apuntes lo que correspondía, pero me encanta que la gente se obsesione con esto y lo lleve más allá, ¿vale? Bueno, y ahora vamos con un audio de un clásico en el programa de Iván Abal, y en este caso le he hecho un cable a Oscar, ¿vale? Sobre un debate que tuvimos no hace mucho en relación al formato físico, digital, el futuro del streaming y demás, ¿vale? Así que vamos con ello. ¿Qué pasa, Peña? ¿Cuánto tiempo? Ojo, pues el primer programa de la temporada que me duermo completo y me pierdo la porra de la temporada. Pero bueno, os quería comentar sobre Google Stadia, que os lo he comentado muchas veces en comentarios, ya sea por Discord o incluso en el foro, pero es como que nunca lo habéis llegado a leer en directo o incluso leer. La cuestión es, a mí no me ha sorprendido nada lo de Google Stadia, que no vengo a hablar del nuevo concepto este Greenlanda super meteorológico naturista. hablo del sistema, el servicio. Al final es clavadito al GeForce Now de Nvidia. Igualito, ¿eh? O sea, el GeForce Now de Nvidia son 10 euros al mes, te ofrece unos juegos gratuitos al ser pro y luego te compras tus juegos que se te añaden a tu biblioteca de GeForce Now y valen, pues eso, lo mismo que un juego en edición digital. Es que es exactamente lo mismo. Necesitas la Nvidia Shield o un aparato compatible y esas mierdas. Muy parecido, quizás un poco más caro lo de Nvidia y bastante más antiguo, porque el GeForce Now lleva, vamos, la vida y más. Y luego ya de paso, en cuanto a lo del formato digital versus físico versus VHS versus DVD y todo eso, yo quería darle un poco la razón a Oscar, aunque yo no soy tan pro físico para nada. Tengo en Steam no sé ni cuántos juegos, pero a ver, es diferente que el VHS y el DVD. No sé, o sea, el sentimiento de Oscar es muy el el sentimiento español este de quiero mi casa y paso de vivir alquilado toda la vida, el sentimiento de propiedad, digamos. Si ahora Google Stadia, tú te empiezas a hacer una biblioteca y de repente Google Stadia, pues como hizo con Google Plus, que lo manda a la mierda porque no ha tenido éxito, pues a la mierda tu biblioteca. Y supongo que te compensarían de alguna forma, pero eso, tú puedes iniciar un proyecto que con Steam pasa lo mismo. Y encima, últimamente, si Steam empieza a flojear, tiembla, ¿eh? Que a ver qué pasa con toda la biblioteca. Y eso, básicamente quería darle un poco de apoyo a Oscar, que sí que es el futuro, el digital, pero el sentimiento de propiedad queda ahí, sobre todo por estos lares. Así que solo eso, y un saludo, que hacía mucho que no os decía nada, y eso, ya se acaba la temporada, se acaba. Bueno, un abrazo, venga, agur. Oscar, ¿algo que añadir? ¿O ya lo dijo todo él? No, ya lo he dicho todo. A ver, es que aquí incluso el digital parece bueno ante el streaming. En el streaming tú no tienes nada. No tienes absolutamente nada. No tienes nada, tío. Nada, Oscar. Es un alquiler caro. A ver, yo voy a decir una cosa y, Iván, yo creo que estamos hablando de temas y no tenemos en cuenta ciertas circunstancias. Hablas de formato físico como el sentido de propiedad, eso es cierto. Hablas de que no es igual que el VHS y DVD. Eso es cierto, es mucho peor. Porque en la generación de PS3, PS4, 360, One, Switch y demás, a día de hoy, cualquier juego en físico, cualquier juego, prácticamente todo, sobre todo en la generación de PS4, ya que fue una cosa mucho más abrumadora, y ya no digamos en One y demás, cualquier juego en físico requiere una descarga. A veces para que esté, digamos, jugable, o esté parcheado, o fixeado, o a veces incluso para poder jugarlo tal cual, para poder ejecutarlo. O sea, si en el futuro, vamos a pensar en un futuro oscuro y terrible, y en el caso de PS3 y PS4, pues bastante loable, porque son consolas que dentro de X años sus servidores cerrarán, evidentemente. O pensemos que Sony se va a la quiebra por completo, es decir, tú tienes un juego en físico, cualquiera que sea, lo metes en tu consola y vaya, no podrás jugar. Porque no podrás descargar el parche de marras. Bueno. Con lo cual, es la mezcla terrible de los dos mundos. Tienes un juego en físico, pero crees que no descargan digital para que funcione y no funciona. Pero el parche no te impide jugar. El parche, Oscar, a lo mejor hay arregla... parches que sí te impiden jugar. Pues que requiere descargarlo para jugar. No es ninguna coña. De otra manera. Pues a ver cómo lo arreglas. O sea, no tenemos en cuenta esto y es una cosa muy jodida, ¿vale? Porque tú metes un DVD y un VHS y funciona, vamos, no tiene que descargarse nada. Pero en la generación, en estas últimas generaciones, con esa dependencia de internet total y absoluta, cualquier juego, incluso que sea el juego más simple, requiere una descarga para que funcione o incluso para que se ejecute. Con lo cual, cuidadito con esto. Dime, Jorge. Sí, coincido contigo, es que eso que dices tú. Hoy en día compras un juego en físico y es como comprarlo en digital, porque, bueno, la única diferencia es que obviamente tienes tu caja. Pero casi todos tienen el parche día 1, que tienes que descargarlo por cojones para encender el juego, porque incluso a veces es que el juego, cuando lo mandaron a retail, no funcionaba, y durante el momento de producción es cuando desarrollaron el parche para debuguear, etcétera. Y eso sin contar la de juegos que vienen mal y que tiene que pasar un año de parches para que funcionen, ¿no? Eso, el tema de meter un juego y jugarlo, yo creo que se perdió en la generación 360 Play 3. En esa generación había muchos juegos que se podía hacer eso. Sí. Pero empezó a ponerse de moda el tema de parches día 1. Sí. Y yo creo que hoy en día ya es así, incluso en Switch, que son tarjetitas, sí, hay muchos juegos que tienes que descargar, o sea, para poder jugar. Exactamente, ejemplo de Switch, hay juegos que tal cual descarga obligatoria para poder jugarlos. O sea, entonces, cuida con esto, ha ido muy lejos el tema del digital y prácticamente es eso. Hoy en día, excepto por el tema de la caja, es casi indiferente si lo coges en físico o en digital por esta razón, ¿no? Y ya no solo tema de parche 1, es decir, ¿cuántos juegos? Medianamente Drake Club, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuánto contenido has añadido? Exactamente. Imagínate, sí, que sí, lo desinstalas. Sí, sí. Lo que dices tú. Cierra Sony, se chapan servidores. te apetece jugarlo, pasan 7 años, metes el disco y tienes un tercio del juego. Exactamente. Y se te queda cara de tonto. Y dices, hostia, y los circuitos las mayores que jugaba yo y que me molaban, y las carreras y tal. Completamente cierto. Pues ahí estamos, o sea. Y Gran Turismo Sport es otro también, que tiene mucho contenido post lanzamiento gratuito. El día de mañana lo quieren rejugar, nuestros servidores son bien por cualquier motivo. Y tienes la mitad del juego. Exactamente, o sea, ahí está el tema. Entonces, tenemos un juego físico, sí, pero que depende del formato digital o de la escala digital. Así que yo ahí tengo mis ciertas discrepancias. Pero bueno, no, creo que tú vas a decir algo, Víctor. Sí, bueno, quería comentar que el otro día hablamos de la PC Engine Mini, sí, ¿no? Anunciada por Konami hace nada. Y bueno, pues comentamos que iba a haber tres versiones, una versión dos versiones para Occidente, una para Estados Unidos, otra para Europa y otra para Japón. Y el buen amigo David Bosca me comentó, él es gran conocedor de PC Engine, es un gran coleccionista de esta plataforma y tal, y controla bastante de la misma, y me comentó que la versión europea que viene ahí, porque estoy convencido de que alguna gente que nos escucha pues consiguió en su día comprar en España, por ejemplo, una TurboGrafx con el nombre TurboGrafx. ¿No? ¿Te la llegué a ver en el Corte Inglés? Yo tengo una, mismamente, que me regaló un oyente, ¿no? Lo que quiero decir es que la versión que aparece, que es esa versión gris oscuro que pone PC Engine no sé qué, es una versión que se hizo para el mercado francés. Y Konami entendió que ese es el modelo europeo, por así decirlo, de la máquina para vender en esta versión mini, ¿vale? Pero no corresponde directamente con la forma de aquí, ¿no? A la fórmula que se llevó a cabo en España. Hicimos la americana, creo que era. Es que yo no estoy seguro si es una cuestión de importación o una versión que se hizo específicamente para aquí y algún otro país más. Algo leí, sí, que es de, pero bueno, lo quería dejar claro por lo del otro día, que comentamos un poco la historia. Bien, pues entonces vamos ya los análisis en este caso. Y el primero será Gaspi con IS-8 Lacrimosa Urbana. Yo, pero no lo hacía Oscar el análisis. Sí, pero estoy indispuesto. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, señor Gaspar, IS-8 Lacrimosa Urbana. Cuéntanos. A ver, hoy voy a analizar la versión de Play 4, aunque bueno, ya os digo que esto os vale también para la versión de PC y Switch. Y no, normalmente no suelo hacer esto, pero a ver, el juego tiene también una versión Vita, ¿vale? Que es lo original. Pero tiene un pequeño problema esa versión, ¿vale? No trae el contenido extra que añadieron para las versiones posteriores. Es decir, si vosotros lo compráis para Vita, que es una versión perfectamente jugable, ojo, os va a faltar una mazmorra extra y algunas secundarias. O sea, si tenéis opción, es preferible las otras tres antes que la de Vita. Salvo que le queráis dar una muerte honrosa a la consola. Que ya poco más le queda a la pobre. ¿Tú en qué plataforma lo jugaste, Gaspar? Yo, Play 4. Ah, en Play 4. 4. Bueno, cuéntanos, Gaspar. A ver, este IS-8 nos pone como siempre en la piel de Adolf Christie, que es el aventurero estándar de la saga, ¿vale? Adolf Hitler. Digo, sí. Christie. No, hombre, no sé por qué les gusta a los japoneses. Adolf Fuero Uno. O algo así. Es el aventurero que ha aparecido también en los 7 anteriores. Y como no, lo manejamos en este. En este caso, el juego en el comienzo. Viajamos en un barco llamado Lombardía con nuestro amigo Doggy y de repente somos atacados por un chulchu gigante. Literal, ¿eh? Es un chulchu. Lovecraft en Is. Ataca, nos enfrentamos a él. Da la impresión que lo vencemos, pero al final el barco naufraga. Y llegamos a. Y llegamos a una isla. ¿Vale? Relé. Y es aquí donde arranca el juego. Nuestro. Tenemos que explorar la isla, tenemos que encontrar otros supervivientes, y a medida que vayamos encontrando supervivientes, vamos aumentando nuestro pequeño poblado, y a medida que vamos explorando la isla, vamos descubriendo cosas extrañas, ¿vale? Hay una fauna un poco rara, parecida a dinosaurios, encontramos ruinas de una antigua civilización por el medio también, o sea, todo un, tiene un toque misterioso, ¿vale? Es de, A ver, no quería profundizar mucho en la historia. No, no, mejor no, pero Gaspar, yo te quería preguntar. ¿Tú en este juego tienes que construir para sobrevivir? No. Olvidaros, eso lo iba a explicar. No es un Inokuni, de la vida. Vale. Aquí tú rescatas a... Tú rescatas a alguien de la tripulación que viajaba en el barco. Él llega y dice, pues a mí se me da bien la cocina y voy a ser el cocinero. Ya está, es guiado. Yo a mí se me da bien la medicina y me monto ahí. Y me monto el hospital de campaña. O sea, no os preocupéis, no hay que construir ni hay que hacer gestión de ningún tipo. Es un gato RPG puro y duro, ¿vale? Muy bien. No es un Nino Kuni 2 de la vida, el pobre. Yo, Gaspi, a ver. Dime. Supongo que el término lacrimosa o dana tiene que ver con un argumento, ¿no? Algo importante. Sí, que vale, se vale. Descubre. De la mitad para adelante del juego. Vale, simplemente eso, perfecto. A ver, te puedo decir que Dana es el nombre de la protagonista femenina del juego. Vale. Y la hermosa es algo relacionado con ella. Muy bien, perfecto. Más no cuento porque si no estoy chafando la sorpresa. Lo suponía, lo suponía. A ver, el juego es un RPG clásico, ¿vale? La mayor novedad de la saga esta vez es un, iba a decir, mundo abierto. Bueno, es más bien instanciado. Como ya dije, el juego es heredero de PS Vita y por desgracia tenemos tiempos de cargas, ¿vale? Y bastante a menudo, entre una zona y otra tenemos un tiempo de carga de varios segundos. Lo que no quita, bueno, tenemos una isla bastante grande para explorar, tiene algunos toques de motribaña muy agradables, es decir, tenemos que conseguir ciertos ítems, igual unos guantes para poder trepar, unas botas para ir por encima del agua, un cristal que ilumina cuevas para que podamos explorarlas, lo que nos obligará de vez en cuando a tener que volver atrás y revisitar zonas para llegar para encontrar zonas que no habíamos podido visitar anteriormente, ¿vale? Donde podremos encontrar, yo qué sé, ítems o incluso rescatar a alguno de nuestros compañeros. El sistema de combate es muy sencillo, es muy... Yo diría que es muy divertido, ¿vale? O sea, a diferencia de los otros Is en este, o sea, por fin tenemos la cámara libre, podemos fijarla en los enemigos, tenemos un locón, o sea, bastante curiosete. Y luego las habilidades, nada, podemos agregarlas a dos botones, cuatro habilidades distintas. Ojo, podemos saltar, ¿eh? Que es algo importante, sé que la gente está... Sé que la gente lo iba a preguntar. Así que eso os confirmo, se puede saltar. Tenemos un botón de defensa, tenemos un botón de esquivar, un botón de ataque. Y las cuatro habilidades que tenemos... Ojo, hay un toque estratégico en los combates, ¿vale? Y con ciertos enemigos. Hay que medir bien las habilidades que usamos. Porque... Habrá zonas que nos encontremos con ataques aéreos o enemigos muy resistentes que una cierta habilidad le quite menos y nos vemos obligados a usar habilidades. O sea, procurar ir subiendo las habilidades, ¿vale? Porque cuanto más las subamos, más daño hace. Luego tenemos un especial que activamos con L1 y R1, bastante útil, ¿vale? Hace mucho daño en determinados momentos a los enemigos. O sea, yo os digo, un ATVPG, o sea, clásico. A mí me gustó mucho, el sistema de combate es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Pero es verdad que para ciertos momentos, ciertos bosses, es exigente. Hay que saber usar las skills oportunas. Luego el tema de los compañeros. Cuando vayamos por la isla, normalmente llevaremos dos acompañantes. Los maneja la IA. Normalmente podemos darles órdenes sencillas. Y esto es interesante, cuando muere... Si nos muere uno o incluso medio del combate, podemos intercambiar siempre a quien manejamos, ¿vale? Porque podemos llevar a alguien que esté... O sea, que lleve un arma pesada y para ciertos enemigos va a hacer más daño que nuestro personaje estándar. O sea, podemos intercambiarlos y eso también da otro toque de estrategia, como dije antes. O sea, ya os digo, el sistema de combate, por lo menos a mí, me ha gustado mucho. Un RPG, o sea, clásico, no innova, no lo necesita, pero no lo necesita realmente. O sea, es un sistema de combate muy sólido. ¿Se puede farmear a saco? Sí. O sea, pasarte horas y horas farmeando hasta ser un tío ultra poderoso. Sí. Pero ojo, evidentemente, si tú estás en, yo qué sé, pongamos la tercera o la cuarta zona y el enemigo es level 20, como seas level 25, la experiencia que te va a dar es secundaria ya. Ya, bueno, pero... Pero sí, puedes ser feliz, bueno, puedes llegar hasta nivel 99 si quieres. Yo tengo una máxima, es decir, cuando en una zona soy capaz de matar a un enemigo con un solo golpe o dos, quiere decir que ya estoy suficientemente evolucionado. Uy, pues aquí, olvídate de eso, porque incluso yo sacándole 20 niveles a los bichos, volví a zonas antiguas para, no sé, para descubrir algún cofre que me había quedado pendiente o alguna cosa, y algunos son bolsas de vida, o sea, tenía que darles igual 10 hostias. No me quitaban una mierda a mí, ¿no? Pero yo tenía que pegarles bastante mal. Curioso. Y ojo con esto, es un juego, yo lo recomiendo jugar, pues sea directamente en difícil, ¿vale? Y luego, a ver, para, no sé, para la gente que usa las emociones fuertes, tenéis pesadilla. Yo no pasé el prólogo en pesadilla, lo admito. O sea, chulchu me dio una paliza y dije, vale, voy a bajarle dificultad. Y en difícil es un juego agradable, mueres, o sea, mueres a menudo, pero es disfrutable, ¿vale? O sea, es un reto interesante. A ver, luego tenemos el tema de los compañeros. A diferencia de otros RPGs, aquí no me he encontrado nadie que desee que muera. Ni despreciable, ni que me caiga mal. En general, tenemos un elenco de personajes, o sea, bastante agradable. Yo diría que Dana y otro que es Ricota son mis favoritos. O sea, bastante simpaticotes, hacen coñas entre ellos y tal, o sea, se ríen. En general, bastante bien. No diría que los personajes que te acompañen son... O sea, no hay nada como los niños de los Odyssey, por ejemplo. O sea, que los matarías a todos. Personajes de los más odiados por ti de todos los tiempos. Joder, Dios, son muy insufribles, ¿eh? Ya os digo, en este en general, lo he hecho un buen trabajo. Los personajes secundarios, los que te acompañan, son bastante interesantes. E incluso a medida que vayamos haciendo secundarias y vayamos avanzando en el juego, podemos hacer trabajos relacionados para ellos. Nos piden pequeñas búsquedas y podemos ir conociendo trozos de su pasado y lograremos ver un poquito más de su personalidad, ganaremos afinidad. ¿Vale? Y la afinidad, o sea, esos puntos que ganamos con nuestros compañeros, es decir, ganan algo de confianza y ataques, nos son útiles porque, como ya dije antes, al llegar a la isla creamos una isla y hay una fauna extraña y tal. Bueno, esa fauna de vez en cuando, digamos que entra en una especie de modo berserker y ataca a nuestro pueblo, ¿vale? Y tenemos que defenderlo. Son unas raids que hay. Tenemos que defender el pueblo durante un tiempo limitado, unas hordas de ataques, y cuanta más afinidad tengamos con los compañeros, más ataques tienen ellos, ¿vale? O sea, más útiles son durante esas raids, y que nos dan una puntuación, y si quedamos altos, por ejemplo, quedamos primero, quedamos un ranking A, nos dan objetos más raros, ¿vale? O sea, ya os digo, tenemos que procurar hacer las secundarias cuando nos vayan dando, porque muchas son limitadas en el tiempo. Y no son útiles, o sea, para el tema de las raids. Y aparte, bueno, también a veces conseguimos, cuando logras la afinidad completa con un personaje, nos pueden dar unos puntitos extras de defensa o de ataque, que siempre son de agradecer. ¿Y se puede saltar? Sí, ya lo dijo. Preguntan, ah, vale. Sí, sí. Llega tarde la broma, ya le hice yo. No, no era broma, está ahí en el chat preguntando. Sí, sí, a la gente. Sí, sí que se puede. Sí, claro. Y es una función muy importante en el juego. Os veréis saltando más de una ocasión. Gaspi, tío, te has reído como un hombre maduro que ve pasar la vida y se ríe. Porque lo soy, joder. Sí. Gaspi, ve pasar la vida. Por cierto, pregunta Brutal Vomit si los enemigos son aleatorios. ¿Cómo aleatorios? Ah, que no, vale, se ven, no, en no, el mapa. Tú los ves en el mapa. O sea, tú estás en una zona y vas a ver los enemigos que pululan por ahí. Puede haber alguna vez que esté escondido en alguna zona y intente sorprenderte, algún detallito así, pero en general los enemigos están en el mapa. Los ves como en un nuevo Pokémon. Y supongo que también habrá enemigos así, en plan super tochos, cuando acabas la historia, que son más poderosos que el jefe final, ¿no? En sí, plan... eso lo voy a comentar. Lo que decía al comienzo, como dije antes, las versiones de Play 4, PC y Switch, a diferencia de Vita, tienen una mazmorra extra, que es la mazmorra final, que es, bueno, es bastante durilla. Vamos, yo estoy por la mitad de esa dungeon con level 85, 86, y joder, me inflan a hostias de vez en cuando. O sea, sí, tenéis enemigos ahí por el mapa, incluso algunos. Yo lo máximo que vi fue un bicho level 100, y luego en las raids, como comenté antes, en las últimas opcionales al final del juego te dejan elegir. Hay una que me salía un bicho de 120, que me costó, no sé, me debí echar 40 minutos para completarla. O sea, fue un coñazo matarlo al bicho, era una esponja de vida. O sea que sí, en ese aspecto también tenéis mogollón de... Hay unos cuantos bichos muy grandes por ahí, y hay una dungeon secreta final, sí. Lo que os dije también, el tema de la isla, ¿vale? Os dije que tenía toques Metroidvania, bueno, está muy bien señalizado en el mapa, ¿vale? Nosotros tenemos la opción del mapa cuando vayamos explorando, y el HUD del mapa nos va a indicar todo lo que hayamos hecho, ¿vale? Nos va a indicar cuántos cofres hay en una zona, qué porcentaje hemos explorado de la isla, si hemos completado una zona al 100%, si hemos descubierto, porque hay minijuegos de pesca y tal, ¿vale? Si hemos descubierto todos los peces que hay en una zona, o toda la fauna. No nos dicen si hemos rescatado a la gente, ¿vale? Pero sí que el HUD, y también tenemos un teleport que nos ahorra mucho trabajo, porque si tuviéramos que recorrer de punto a otra isla nos podría llevar varios minutos y sería un coñazo. Porque hay enemigos, suelen ser agresivos, nos atacan. O sea, se agradece mucho el tema de los teleports. En ese aspecto está muy bien. Ya os digo, está muy bien montado. O sea, me gustó mucho cómo diseñaron el mapa de la isla y el tema todo de las indicaciones y tal. Eso funciona muy bien. O sea, me acordó un poco de cómo... Hablando de Metroid, me recordó un poco al mapa de Metroid que tiene todo indicado, ¿vale? Con colores y tal. O sea, ya os digo, o sea, me gustó mucho en ese aspecto. No sé si tenéis alguna pregunta. De momento no. Vale. Y luego, a ver, en el tema técnico, pues ¿qué voy a decir? O sea, Xenoblade es un heredero de... O sea, de PS Vita, es un juego de Play 3 de gama media, diría. Una pregunta, Gaspar, que se me ocurre ahora. Para alguien que no ha jugado nunca la saga, ¿este juego es apropiado? Quiero decir, ¿te hace falta tener el background de todo lo de que viene? No. Son independientes, entonces. Sí, a ver. Hay un par de conversaciones que tuve con un personaje que me decía: hostia, tú eres Adol Christian, el héroe de la isla de tal, sí, o de tal zona o tal, ¿no? El típico tema que... Sí, incluso al final, que es un insulto gracioso, el último personaje que rescaté y tal, me dio una pista, me da una conversación que me resultó interesante, ¿no? Porque resulta que es la base del argumento del siguiente juego. Ah, hostia. Uh-huh. O sea, lo leí y dije: hostia, ¿por qué me dice esto? Y luego leí el argumento del 9 y dije yo: ah, coño, pues mira, ahora sé por qué me daban el aviso de esto. ¿Y de duración cómo va este juego? A ver, yo quizá porque... es raro en mí, ¿no? Pero quizá fui completista. Exploré el mapa 100%, me quedan solo dos cofres que no doy, y me eché unas 60 horas. Pero si vas a cañón por la historia, unas 40, 50. Ojo, hay dos finales, ¿eh? Hay final malo y bueno. Hago hincapié en que hagáis las secundarias, porque si no lográis completar esas secundarias y subir la afinidad de los personajes, os vais a encontrar que igual os encontráis con el final malo en vez del bueno. Ah, rollo Mass Effect. Yo no vi el final malo, yo directamente, o sea, cumplí todos los objetivos, vi el final bueno y dije: hostia, qué bonito. Pero entonces, ¿hay que completar todas las secundarias o simplemente conseguir afinidad con los personajes? La afinidad la logras completando secundarias. Pero son propias de cada personaje secundario, ¿no? Sí, a ver, hay un tablón de anuncios en el pueblo y de vez en cuando vas a ver que salen unas indicaciones y dicen: mira, quiero que me consigas esto, y son temporales. Hay algunas que duran mucho tiempo, hasta que acabes el capítulo, y otras que son más breves, igual están unos días ahí y desaparecen. O sea, no suelen ser complicadas, ¿eh? Algunas igual tienes que explorar un poco y tal, pero no es difícil. Lo que refería en el apartado técnico, a ver. A ver, el juego, como ya dije, es un juego de Play 3, o sea, técnicamente va muy justito. Lo que sí hay que agradecer, que no hay ralentizaciones en ningún momento, o sea, va a 60 frames estables, ¿vale? Y tiene un diseño artístico, es muy bonito, pero los tiempos de carga y todo eso, te acostumbras, es un poco molesto, joder. Que un juego de ese estilo, cada vez que llegues a una zona nueva, tengas una pequeña pantalla de cara. Sí, es el síndrome juego de Vita. Gaspar, me piden que quizá cuando acabes con el aspecto técnico que lo sitúes, digamos en una escala de mejor a peor, o más o menos diciendo, por ejemplo, con RPGs actuales. Ah, sí, lo del estilo. Vale. Vale. Ya lo había hecho con Ni no Kuni, me parece, también, cuando lo analicé. Sí. Vale, vale. No os preocupéis, que era algo así. O sea, ya os digo. Se deja jugar muy bien, va muy fluido y tal, pero no esperéis, yo qué sé, unos graficazos de la hostia. O sea, no los tiene. A nivel gráfico diría que es como el Tales of Berseria. No, por cierto, creo que va a 30 frames por segundo en Switch, ¿verdad? Sí, y la resolución creo que no va a 1080, bueno, me parece. Eso ya me lo suponía, pero era un poquito más quizás de esa versión. Y en Switch tiene alguna ralentización puntual que he leído que no afecta. Sí. Pero bueno, para que lo sepáis, o sea, a ver, cualquiera de las versiones son perfectamente jugables. Yo es que tengo la versión de Switch, pero por eso te lo he preguntado. No creo que a ti te iba a gustar este juego, ¿eh? Seguro. Y luego en tema de sonido, a ver, a mí la música tiene un par de melodías que son la hostia. Luego no desentonan. Hay momentos que no te das cuenta, pues estás matando bichos, estar con los FX, hostiazos, y no te enteras de la canción que suena. Pero las veces que sí, que llama la atención y conocer que son melodías muy bonitas. No diría que sea una banda sonora de la hostia, pero suena muy bien, es muy agradable. En general está bastante bien. Al que preguntaba en la escala, pues hombre, yo diría que, a ver, igual alguno me llama exagerado, pero debajo de Persona 5. Vale, qué flipado. No te creo. A ver, es cierto. Ojo, es mi gusto personal. Claro. A mí me ha gustado más que Nier. Que Nier Automata, ¿vale? O sea, bueno, por eso lo pongo por encima. Muy diferentes, ¿no? No tanto, ¿eh? Los dos son ATRPG, comparten más de lo que parece. Me parece mejor que Ni no Kuni 2. Me ha gustado más que tal fue Berseria, que me ha gustado. El Vesperia lo tengo medias y esto lo acabé. O sea, ya indica que este me gustó más que Vesperia también, por ejemplo. Final 15 no lo he jugado, pero bueno, las opiniones que he leído por ahí lo dejan un poco raruno al pobre. O sea, yo os digo, a mí me gustó mucho. Es cierto que quizá a alguno le parezca pagar un brujo de este estilo, creo que sí, a 60 euros le parecerá caro. Pues si lo encuentra para Play 4, está jodido de encontrar, ¿eh? Y no bajó, ¿eh? Ya, ya. Yo tuve que pagar el precio completo. Pero bueno, yo os digo, o sea, lo disfruté mucho. Son unas 60, 70 horas si vas al platino, que no lo considero difícil, ¿eh? O sea, yo os digo, a mí me parece un gran JRPG, ¿eh? Y de los mejores JRPG de la consola. Yo te iba a hacer una pregunta, Gaspi, pero se me dio el puñetero santo al cielo. Y era un tema importante. Joder, la verdad, me hago mayor. Joder. Es más, ya sé que muchas veces, a ver, hago mucho hincapié en los gráficos, pero en este caso creo que la historia, sin ser la hostia, está bastante bien, ¿vale? Y la jugabilidad y tal es tan buena que creo que compensa un poco el aspecto técnico y hace que lo sitúe tan alto el juego en la escala. Vale, ya me ha venido. Tengo la curiosidad morbosa de saber si salió versión para PS3 en Japón de este juego. Que yo sepa, no. Porque haber seguido en Vita. No, pero ya era época que Play 3 estaba ya. Ya estaba tal. Pues de hecho, o Persona 5 salió en Play 3. Sí, es la versión que tengo yo. Fue Vita, Play 4, y curiosamente, la versión de Switch, no sé si salió posteriormente en Japón, no fue desarrollada por Falcon, lo hizo el distribuidor aquí. Ah. O sea, contrató a un estudio y le dijo: mira, quiero que hagas versión de Switch. Y creo que de PC también. Curioso. Y aquí se vendió en físico la versión de Vita. Sí, ¿verdad? No estoy seguro, yo creo que. ¿Sí? Debe ser una joya esa. Joder, debe ser jodido conseguirla, ¿eh? Sí, yo creo que es bastante difícil de comprar. Igual en eBay ya empezará. Joder. Ya empezará a subir de precio. O sea, ya os lo digo, en general es un juego para mi gusto. O sea, muy completo. Es muy divertido. Quizá no tiene la mejor historia de la saga de los que yo he jugado, pero cumple con creces. No iba a decir, me sacó una lagrimita, pero bueno, tiene algún momento puntual así chulo, sobre todo por el final, que me ha gustado. En general, ya os lo digo, muy recomendable. Incluso si no sois amante del género o no habéis probado, para iniciarse también lo veo bastante bien, porque es un juego muy dinámico, muy divertido. O sea, yo os digo que le deis una oportunidad. A mí me ha gustado. Bueno, pues hasta aquí el primer análisis y nos vamos con el segundo. Bien, David, te toca el siguiente análisis. Juego que era un título que esperabas mucho. Sí. Cuando se anunció, pues sí. No esperabas tanto, pero que al final, bueno, te lo pillaste y te lo liquidaste, ¿no? Cuéntanos. Sí, me lo liquidé de arriba abajo. Rage 2, desarrollado por Avalanche Studios. Eso sí, con la dirección de Tim Willits. Y se nota mucho la mano de este hombre en el juego. Creo que para bien, me atrevería a decir. Así que no es uno de estos desarrollos que, sí, saca de ID Software, pero que se pasan por la oficina algún día. No, no. Es un juego hecho por Avalanche. De hecho, usa su motor gráfico, por cierto. Pero Tim Willits fue director, ¿vale? Un tío que estaba ahí, estaba encima. Y se nota la mano de ID Software en ciertos aspectos. Aunque ya os avanzo lo que dije hace algunas semanas. Este Rage 2 no se parece nada al primero. Para bien o para mal no se parece nada. Sé que decir esto quizás sea una obviedad, pero no lo es tanto, porque yo supongo que habrá mucha gente que se interese por Rage 2 precisamente porque jugó al primero. Y cuando vea el resultado de esta segunda parte, pues igual sería una decepción, porque insisto, no tiene nada que ver. Nada que ver. Antes habló alguien, no, es una especie de Borderlands. Tampoco. Yo si tuviese que hacer un símil de este Borderlands 2, perdón, de este Borderlands 2, de este Rage 2, me está confundiendo subconsciente. Yo lo asimilaría quizás a Painkiller, Ballet Storm, ¿vale? Por ahí andaría la cosa, más o menos. Por ahí andaría la cosa, ¿vale? Es decir, espectacular, muy caótico, con muertes así, te puedes recrear bastante con las muertes, pero no tiene ese toque de Rage 1. Rage 1, quiero decir, en un juego, pues hasta cierto punto los tiroteos eran un poquito más técnicos, más pausados, ¿no? La precisión, las coberturas. Era complicado encontrarte un ejército de enemigos. Aquí no, aquí es un caos absoluto. Te encuentras problemas de enemigos, tienes ataques, magias, y es todo violencia, explosiones, y es otro tipo de acción completamente diferente. No digo que sea mejor o peor, digo que es diferente. Vale, pero tenéis que ir con esa mentalidad de que esta segunda parte pues conserva universo, conserva cierta estética y ya está. Vale, ya está, porque son juegos completamente diferentes en el gameplay y en el planteamiento, pues más o menos van por ahí. Bueno, la historia es una historia bastante insulsa, una excusa para pegar tiros. Se ambienta años después respecto al primer Rage. Parece que hay una especie de estabilidad en este mundo posapocalíptico. Hasta que el General Cross, que es el enemigo principal del juego, y por cierto, para mí, bueno, el General Cross pertenece a la autoridad, ¿vale? Hay varias facciones en el mundo de Rage. Están bueno, hay una banda de, vamos a decir, de gente perturbada, ¿vale? Gente así un tanto extraña en su aspecto y demás. De hecho, si os fijáis la portada o estos enemigos que iban con pintados y demás, pues los pendencieros, se llaman, no sería el nombre, ¿vale? Pues el enemigo más común. Están los ocultos, que son una suerte de soldados, pues con un equipo muy moderno, ¿vale? Que les permite, por ejemplo, ser invisibles y moverse rápido y demás, pero tienen armadura, además es muy complicado aniquilarlo respecto a los pendencieros. Y luego está la autoridad, que para mí la autoridad es el recuerdo de Quake en este juego. De hecho, mucha gente decía, joder, es que igual es una especie de precuela oculta de Quake. Bueno, no es así. Pero es verdad que General Cross y la autoridad y todo, digamos, el toque de la autoridad recuerda muchísimo a Quake. Pero muchísimo a Quake, de verdad, con los Strog me refiero, ¿vale? Con lo que es Quake 2. Pero muchísimo, de verdad. Yo cuando lo vi por primera vez dije, joder, esto parece el nuevo Quake 5, algo por el estilo. Y estuve buceando en internet y la gente opinaba lo mismo y hay mucha gente que se atrevía a aventurar que no, esto es la precuela, te explican el porqué de los Strog y demás. Bueno, en fin, evidentemente no es así, pero se nota también que la estética, ahí también se nota la mano de software. Dime, Gaspar. O sea, te iba a decir, bueno, entonces este juego es un poco como si cogiera cosas de, yo qué sé, de los últimos Far Cry, de Borderlands y una batidora y... Bueno, Borderlands, yo la verdad es que no veo similitud con Borderlands. Borderlands tiene toques de RPG que no tiene este. Borderlands hay una evolución. Bueno, pues entonces cambio. Es como si se mirase un poco en el espejo de los últimos Far Cry. Sí, es Far Cry, tiene un cierto mundo abierto. Es Painkiller por esa acción súper caótica y divertida. Ballet Storm por lo mismo. Crisis por los poderes del traje. O sea, es un batiburrillo de juegos, mejor dicho, que han conseguido calar dentro del género. ¿Vale? Y esa mezcla creo que funciona bastante bien, ¿vale? Es un juego muy divertido, aunque ya explicaremos con más detalle el porqué de todo esto. Vale, bueno, lo que decía, la historia es una historia insusa, más no poder, ¿vale? Si la gente decía, joder, Rage 1 terminó y acabó el juego y es como si no hubiese acabado. Decía, ¿qué coño ha pasado aquí? Bueno, pues con el 2 han hecho exactamente lo mismo. Tú te lo acabas y dices, bueno, pues muy bien, un martes cualquiera, venga, adiós. O sea, una historia insusa, ¿vale? Tú eres un Ranger, ¿vale? Es un super soldado, ¿vale? Es la élite de los soldados. Eres el tío que mantiene un poco el equilibrio en ese mundo peligroso y hostil, y de repente pues la autoridad que quiere asumir el poder de este nuevo mundo, pues te ataca tu base de manera brutal con medios desconocidos, hace una escabechina tremenda y tú te quedas un poco a verlas vir y buscas venganza, ¿vale? Venganza por lo que le han hecho a tu gente. Así que esa es la historia de Rage 2. Y bueno, en fin, ya os digo que es una excusa para pegar tiros y pasará muy desapercibida. No tanto, el universo en sí es atractivo, pues hay cierto lore, hay estudios de personajes. Si os gustó Rage 1, os gustará saber qué personajes que vuelven y demás, además en circunstancias un tanto cambiadas. Y bueno, pues, tiene un cierto toque nostálgico, ¿vale? Pero ya os digo que la historia es una tontería. ¿Para qué vamos a engañarnos? Bueno, ¿qué es este Rage 2? ¿Vale? Antes decía Gaspi, sí, rollo Far Cry, mundo abierto. Sí, es un poco el molde que han escogido, el molde este que Ubisoft ha conseguido estandarizar y que le ha ido bien en muchos estudios y demás. Me recuerda bastante a Mad Max, otro juego de este estudio. Es decir, repiten un poco la fórmula. Y de verdad, yo voy a ser muy sincero. Tenía dos formas de jugar a Rage 2. Una es la peor, tirar la pasta. ¿Vale? Podéis, si queréis, ir a saco opaco, ¿vale? Y hacer las misiones principales. El único requisito para completar el juego es tener cierto nivel de afinidad con personajes secundarios, que van a ser la gente que nos ayude en nuestro cometido, ¿vale? Que son tres, no voy a decir quiénes son. Y este nivel de afinidad, pues, consiste básicamente en hacer una serie de misiones. Las hacemos, entonces crece la afinidad, y si llega un mínimo de 5, ya podemos hacer, digamos, las misiones completas y pasarnos el juego. Fijaros, bueno, mejor lo digo después, ¿vale? Esta es la versión fácil para acabar ese race y dura muy poquito. Yo calculo que jugándolo así, pues menos de 8 horas, siendo generoso, seguramente. Vale, siendo generoso, o sea, cuidado. Si queréis jugar así, es vuestro, podéis hacerlo. Yo no voy a decir a nadie cómo tiene que jugar, pero para mí estáis tirando la pasta, lo digo sinceramente. O sea, me sorprendo eso, porque siendo balance y teniendo en cuenta que Mad Max en ese aspecto, para seguir la trama te obligaban, sí, a hacer muchas secundarias, aquí no. Bueno, aquí te obliga, aquí, pero es que realmente... Seguir. No, vamos a ver. A ti tienes que hacer un mínimo de secundarias. No me refiero a un número concreto, sino hacer secundarias de diferente tipo hasta aumentar el nivel de afinidad con estos personajes secundarios, que es 5. Yo terminé el juego con nivel 17, 16 con los personajes secundarios. O sea, que es muy sencillo hacerlo. Claro, ¿vale? Porque recordaba que en Mad Max, para avanzar, sí, había, sí, que hacer muchísimas cosas. Era un juego más largo per se, aunque fuese a saco opaco, pero es que este realmente es muy corto y de ahí vienen ciertas críticas. Luego está el modo que yo llamo Zelda Breath of the Wild, ¿vale? Te sueltan y dices, venga, voy por este mundo. Y ahí Rage 2 gana jodidos enteros, porque aquí te das cuenta que es un juego tremendamente atractivo, sobre todo en diseño artístico y de mapas. O sea, ahí se lo han currado muchísimo. Y también te darás cuenta de que eres un mierdecilla, ¿vale? Y que mola esto de progresar y ser más poderoso. Voy a comentaros una anécdota sobre lo que he hecho yo en Rage 2 y que realmente hago en todos los juegos. Yo, a mí me sueltan en el juego y me dedico a explorar el mapa. Además, el mapa tú lo exploras a pelo. Es decir, no es de estos juegos que te dicen, sí, aquí tienes esta zona, aquí tienes esto y otro. Vete por ahí, chaval. Aquí. No. Tú vas por el mapa y según por donde vayas, descubres cosas. Según por donde vayas. Es decir, depende de ti descubrir lugares. No es que el juego te los indique, salvo aquellos que sean de misiones principales, claro. Entonces, coges tu vehículo, el que tengas, da igual, tienes varios a escoger, aunque el principal es un llamado vehículo Fénix. Tú vas por ahí, descubres zonas y pues lo vas abarcando tú a tu modo y marcando tus caminos, ¿vale? Y así lo jugué. Yo un día decía, bueno, voy a dedicarme a esta zona del mapa. Iba dando varias vueltas, descubría todo lo que se podía descubrir y cuando consideraba que estaba todo hecho pasaba a la siguiente. Creo que hay en total, no sé si eran 4 o 5 zonas de mapa, ahora no estoy seguro. Y así lo hice, ¿vale? Así lo hice hasta exprimirlo casi al 100%. Bien, eso me llevó más de 40 horas hacerlo. Fijaos la diferencia entre una cosa y otra. Joder, pues gana mucho. Entre una cosa y otra. Y así mola porque realmente hay las misiones, bueno, misiones, vamos a explicar lo que son. Los cometidos... ¿vale? Pues tiene un nivel de dificultad. El juego te dice, bien, esta zona, este, por ejemplo, esta guarida de los pendencieros tiene nivel de dificultad 3 sobre 10, 7 sobre 10, 9 sobre 10. Sabéis perfectamente qué podías abarcar y qué no, ¿vale? Entonces, eso te obligaba a progresar, a conseguir recursos y mejorar tu personaje. Vale, y para mí esta es la forma correcta de jugar a Rage 2. Insisto, yo no digo a nadie cómo tiene que jugar. Si quieres ir a saco Paco y te sacas todo lo de encima cuanto antes, puedes hacerlo. Pero para mí estás disfrutando pues una cuarta parte del juego, vale. De hecho, para mí estás tirando la pasta. Pero en fin, insisto, es de cada uno. Bueno, voy a explicaros un poco qué consiste esta especie de cometidos, ¿vale? Por ejemplo, realmente son misiones. Podríamos decir que son misiones con un objetivo concreto. Antes os comenté el tema de los pendencieros. Tienen sus propias guaridas. El objetivo es destruirlos a todos, matarlos y caer una escabechina brutal. Tú los matas y completas esa especie de misión. Te dan dinero cuando la completas. También consigues recursos del tipo ofeltrita, que es un poco la experiencia, entre comillas, del juego. Entre comillas, ya explicaré por qué. Y también más pasta, ¿vale? Hay una serie de vamos a decir, de baúles o de cajas especiales con un toque morado. El morado en este juego es muy característico, ¿vale? Ya sabéis que la estética, pues, en su día con los trailers y demás, pues existía mucho en eso. Y conseguimos ese tipo de recursos, ¿vale? Y a partir de afinidad con un personaje determinado. Tenemos también, por ejemplo, las estaciones de sobrecarga, ¿vale? Este es el caso de los ocultos. Tiene una serie de estaciones donde manipulan la energía. Nuestro objetivo es destruir esas estaciones, ¿vale? Entonces activamos un interruptor. Este interruptor pues genera, hace que una turbina empiece a funcionar y le sobrecargamos. ¿Qué pasa? Que si llegan enemigos y se posicionan encima de la turbina, esta deja de funcionar. Con lo cual hay que matarlos, ¿vale? Hacer que la turbina siga funcionando hasta que al final pete. Es una especie de proteger la turbina hasta que reviente y con ello pues tenemos que matar oleadas de enemigos. La cosa se complica porque hay mapas iniciales en los cuales, por ejemplo, hay una única turbina, pero hay otras en los, por ejemplo, hay tres a la vez, ¿vale? Con lo cual es más complicado abarcarlas. Y lo mismo, conseguimos dinero al terminarlas, recursos de feltrita y más pasta, y también afinidad con otro tipo de personaje, ¿vale? Gasolineras, muy fácil. Tiene depósitos de gasolina los pendencieros, hay que destruirlos para mitigar su combustible, sus refuerzos para poder usar los vehículos. Destruimos los depósitos y se completa la misión, ¿vale? Conseguimos, insisto, más dinero, feltrita y también afinidad con otro tipo de personaje. También, por ejemplo, nidos de mutantes, ¿vale? Como ya sabéis, en el mundo de Rage hay mutantes, repito un poco la estética de los primeros, tal cual, es el mismo tipo de enemigo. Sonidos, son misiones complicadas porque aquí hay una serie de nidos, una serie, digamos, de lugares en los cuales los mutantes salen de manera infinita, ¿vale? Entonces hay que destruirlos, esos nidos, para que dejen de salir. Porque no vale con esto de matar los primeros a los mutantes y luego voy a por los depósitos, no. Salen de manera infinita, de manera brutal además, y con lo cual es mucho mejor escapar, esquivarlos, destruir los nidos y salvar los platos, ¿vale? Lo mismo, misión completada, afinidad con personaje, pasta, recursos. Ya entendéis un poco de qué va esto. Más misiones. Una que me gustó mucho, los trituradores. Son una especie de mutantes gigantes, pero gigantes me refiero a mutantes de 5 o 6 metros. Son bosses muy chulos, muy espectaculares, muy divertidos. O sea, son así, tienen además, te hablan en su lenguaje mutante asqueroso. Son lugares, además, con cierto que suelva al horror, porque hay pues cabales desmembrados, destripados, carne humana, cráneos y demás, y son bichos tremendos, espectaculares. Es verdad que es fácil matarlos, entre más o menos. Es verdad que yo estaba muy chetado ya, pero son combates relativamente sencillos, pero es muy espectacular enfrentarte a ellos. Me gustó mucho uno de ellos, uno de los combates, ¿vale? Una zona del mapa, donde no era uno, sino dos. Vale, o sea, que la cosa ya fue el desmenene total, ¿no? Muy bien estas misiones, me gusta mucho, además están muy escondidas y hay que ser bastante niña con el mapa para llegar a ellos. Es contradictorio porque son gigantes y que a simple vista destacan mucho y sin embargo están muy bien escondidos, ¿vale? Luego, por ejemplo, tenemos misiones del tipo Ecos de los Rangers, nuestros compañeros. Son cadáveres, soldados que han muerto en el pasado y que al conseguir, digamos, recuperar la esencia de su armadura, que son armaduras especiales como la armadura de Crisis tal cual, por recuperarse información valiosa y también recursos, ¿vale? Y luego también hay misiones, por ejemplo, del tipo convoys. Sabéis que, al igual que en el primer Rage, el tema de los vehículos tiene su importancia. Tenemos un vehículo que se puede mejorar para que sea más poderoso. Y son básicamente bosses de enemigos de la carretera, ¿vale? Suelen ser vehículos de gran tonelaje que están protegidos por vehículos secundarios y se trata básicamente de derrotarlos, ¿vale? Son muchos muy espectaculares. El coche hay que mejorarlo, por cierto, es casi obligatorio, porque si no estamos vendidos a las primeras de cambio. Esto es un poquillo, pues más o menos, la amalgama de misiones o deberes o cosas que tenemos que hacer. Se me olvidaba también, por ejemplo, centinelas de la autoridad. Son una especie de minibosses, ¿vale? Una torreta muy moderna que lanza rayos, lanza ondas, lanza explosivos. Es un boss relativamente complicado, sobre todo al principio, y que en los últimos niveles de dificultades ya te lanza todo y más. Ese es el apocalipsis, ¿vale? Así que cunde bastante derrotarlos porque nos da muchos recursos, mucha afinidad con el personaje en cuestión, y es muy divertido afrontar esas batallas, ¿vale? Bien, esto es más o menos las misiones que hay. Igual se me olvida alguna, pero esto es el misiones tipo. Y son las misiones que haremos durante todo el mapa, ¿vale? Y cosas conseguiremos, insisto, la afinidad que antes os explicaba. Son divertidas, son relativamente variadas. Hay varias, dije que son pues una variedad, yo que sé, aquí hay 7 u 8, si no he contado mal. Con lo cual, hasta cierto punto anima a seguir jugando y demás. Yo creo que la clave de Rage 2 es que es un juego dinámico. Es un juego que, por lo que os comentaré más adelante, nuestras habilidades nos permiten ser una especie de ninjas, de personajes súper rápidos, con muchos recursos, con muchas capacidades ofensivas y defensivas. Entonces, es divertido. Es un poco lo que os comentaba respecto a Spider-Man, ¿no? Es decir, que también tenía misiones secundarias, misiones tipo, que se repetían mucho, pero que luego conseguía que fuesen rápidas de completar, directas, y que no tuviese sensación de reiteración en el mal sentido, ¿vale? Es un poco el éxito de Rage 2, que consigue ser divertido y consigue, pues, que el hecho de abarcar un mapa, una zona del mapa, y completar las misiones y demás, pues sea algo que hagas con cierto gusto, al menos de mi punto de vista, ¿vale? También hay misiones secundarias del tipo que te encuentres en tablones de anuncios al estilo Rage 1. Son pura basura estas misiones, ¿vale? Son una cosa deleznable. Es el típica misión, ¿sabéis? De hay una especie de introducción, un texto en el cual nos indica, vete a cierta zona porque hay un tío que se dedica a comer gente y no sé qué. Y tú dices, hostia, qué guay. Seguro que habrá un trasfondo, un argumento, algo por el estilo. ¿Qué va? Es simplemente una zona y una serie de enemigos random que colocan ahí de manera casi aleatoria. Los matas y ya está, misión completada. Pasé de hacerlas porque era vergonzoso, la verdad, ¿eh? Era vergonzoso. Y para mí sobran completamente. Pero por lo demás, lo que yo os comenté hasta ahora, son misiones que merece la pena hacer porque son muy divertidas. Muy divertidas. Bien, pasemos a lo otro. El tema de Ranger, de los poderes, de las armas. Vamos a meternos de lleno en eso. Voy a decir que al principio yo me sentí un poco abrumado, ¿vale? No entendía muy bien lo que el juego me quería decir. Era un poco un juego de disparar y de matar. ¿Qué es esto? Parece que lo complican en exceso. Quizás lo compliquen en exceso, aunque al final lo entiendes perfectamente. Vamos a ver. Antes os dije que la feltrita es nuestra experiencia, entre comillas. Es una especie como si fuese de meteorito cristalina de color azul, ¿vale? Que es un poco, parece que es un poco el motor de nuestro traje. Nos da vida y también nos da experiencia para adquirir indirectamente habilidades. Me explico. Las habilidades las conseguimos, hay algunas por defecto que ya tenemos, pero hay otras que conseguimos desbloqueando arcas, ¿vale? Las arcas, por ejemplo, otro tipo de misión, son construcciones modernas de esa raza que existió antes tiempo atrás, y contiene pues habilidades nuevas o nuevo tipo de armas, ¿vale? Y como os dije antes, depende de nosotros de descubrirlas, ¿vale? Es verdad que podemos comprar, por ejemplo, podemos pagar a espías para que nos digan la localización de ciertas arcas, pero mola mucho más descubrirlas por ti mismo, y son muy importantes porque realmente hay de notas si podemos mejorar el personaje o no, si podemos progresar o no, si podemos ser más poderosos o no. Y estas arcas, pues ya os digo, nos activan armas y habilidades. ¿Qué pasa? Que las habilidades, sí, tú con la feltrita que tengas, desbloqueas rangos de habilidad, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros, la habilidad, qué sé yo, voy a deciros una. La habilidad, pues, despedazar, que es la más tocha del juego. Despedazar es una especie de ataque Jedi, o haces ¡rush! Y si pillas a un enemigo cerca, lo despedazas directamente. Eso es una especie de uso de la fuerza Jedi, pero multiplicada por 1000. Y aquí sangra. Por eso se llama despedazar. Y aquí, como si lo hagas cerca, es una ensalada de tripas y de huesos. O sea, violencia saco. Aquí sí que no se cortan. Claro, muy poderosa. Y entonces tú dices, coño, esta habilidad es la leche. Voy a mejorarla porque me encanta, lo uso mucho. Es un recurso que me gusta en combate y tal. Venga, vamos a mejorarla. Entonces de repente vas a mejorarla y tú tienes feltrita a saco. Y dices, qué guay, voy a mejorarla a tope. Y entonces tú desbloqueas niveles. Y sí, los niveles desbloquean ciertas mejoras, pero no las mejoras definitivas. Esas mejoras definitivas solo podemos acceder a ellas con los nanotritos, un objeto concreto del juego. Concreto. conseguimos o bien con cofres de las arcas, ¿vale? Que son los cofres del tesoro más chulos del juego, o sea, más tochos, por así decirlo, o simplemente pues aumentando el rango de afinidad con cierto personaje. Al subir un rango, pues de repente nos dan nanotritos, ¿vale? Incluso podemos comprarlos también si queremos. Entonces, mejoramos estas habilidades con los nanotritos, ¿vale? O sea, si no, no se puede mejorar al 100% o no podemos tener una diferencia que sea realmente significativa. Con lo cual ya es, digamos, otro objeto mayor que tenemos que conseguir, ¿vale? O sea, con la feltrita accedemos a los rangos de mejora y cada rango tiene mejoras concretas que se activan con los nanotritos. Bien, eso es una cosa. Luego también están las armas, de las que ya hablaré detenidamente ahora. Las armas también se mejoran con feltrita. Los rangos se mejoran con feltrita. Pero la mejora de las armas en sí se mejora con núcleos de armas, ¿vale? Es una especie de piezas especiales que tú al alma se las metes, por así decirlo, y ya consigues la mejora concreta. Ojo, hay rangos de mejora que solo nos permiten escoger entre una y otra mejora, valga la redundancia, del arma, ¿vale? Con lo cual, cuidado, escoger muy bien lo que queréis conseguir, porque una vez hagáis eso, aplicáis esa mejora, ya no se puede volver atrás. Con lo cual, tenéis que pensar si queréis, por ejemplo, más cadencia de fuego o más daño a blindaje, por poner un ejemplo. O yo qué sé, más capacidad de cargador o más estabilidad del arma en cuestión, ¿vale? Me lo estoy inventando un poquillo, no tiene por qué ser necesariamente así, pero pensad muy bien lo que queréis. Con lo cual, el núcleo de arma es otra cosa que se añade, digamos, a esta mezcla. Y luego también hay una serie de mejoras a mayores. Ya veis que esto es un poco complicado al principio. Los secundarios, estos que os decía, estos personajes secundarios que nos permiten, digamos, nos apoyan si tenemos afinidad con ellos y son importantes para el desenlace del juego, también tienen sus propias mejoras, que se llaman, digamos, proyectos. Tienen unos proyectos, una serie de mejoras que van encaminadas a ciertos rangos del personaje. Yo que sé, por ejemplo, poder mercadear con más facilidad, que nuestros objetos de salud sean más numerosos, nuestros objetos ofensivos sean más numerosos, yo que sé, para tener más capacidad de granadas o de objetos de salud y demás, ¿vale? Y estos rangos de proyectos también se consiguen, aparte de aumentarlos tal cual con ciertos rangos, también, que rangos que dependen en este caso además del nivel de afinidad, ¿vale? Las mejoras tal cual se consiguen con puntos de proyecto. Vale, sé que esto es un poco rollo, quizás es complicado explicarlo, pero una vez os pongáis a jugar, la cosa se entiende perfectamente, ¿vale? Con lo cual, insisto, son mejoras que se desbloquean con ciertos recursos, como puede ser la feltrita o nivel de afinidad con secundarios, y luego las mejoras en sí con objetos concretos. Y voy a ir más allá, los vehículos también se mejoran con una suerte de piezas o herramientas especiales, ¿vale? También es el objeto preciso en este caso para mejorar los vehículos, o el vehículo mejor dicho. Y también, incluso para hilar más fino, si cabe, ¿vale? Hay otro tipo de mejora en este caso. Joder, ahora mismo se me ha ido el santo al cielo, después lo recordaré. Pero que vamos, que también es objeto concreto y determinado. Ah, sí, perdón, ya acabo de recordar. Fijaros, ¿vale? Para dejaroslo claro. Mejorar armas, mejorar habilidades del Ranger. Y también podemos mejorar las estadísticas de nuestro personaje. Aumentar salud, por ejemplo, el límite máximo de salud se puede aumentar. Aumentar, por ejemplo, la duración del modo Berserker, que en este caso se llama sobrecarga, ¿vale? Cuando conseguimos, por ejemplo, muchas kills y muy numerosas y demás, se tiene una especie de medidor, que es una calavera. Cuando llega al tope, somos dios en la tierra, ¿vale? La activamos y sabemos el modo Berserker, la pantalla se vuelve un tono así morado, chillón, más no poder, y nuestras armas se hacen un daño brutal. Brutal, ¿vale? Y nuestras habilidades mucho más, con lo cual somos invencibles. Incluso ganamos salud al activar la sobrecarga. La sobrecarga también se puede mejorar per se, como habilidad propia, pero con esta mejora de estadísticas podemos mejorar, por ejemplo, la duración de la sobrecarga, ¿vale? Para que dure más tiempo y para que sea más efectiva en combate, ¿vale? Con lo cual, ya os digo, es una amalgama de mejoras tremendas. Que podemos partir de ser un personaje completamente mediocre y vulnerable en el combate inicial a ser unos dioses en al final del juego. Yo fue lo que hice, o sea, yo me esforcé mucho y lo pasé mal, debo decir, al principio, porque me empeñaba a hacer misiones que a lo mejor eran un poco complicadas para mi nivel. Pero cuando consigues progresar y consigues mejorar y consigues comprar habilidades y progresas y te cuesta y hay esfuerzo, porque además daros cuenta de que aquí, como yo os decía antes, el tema, por ejemplo, es los nanotritos, ¿vale? Tienes que conseguirlos. A veces es un poquito aleatorio, tienes que explorar muchas zonas del mapa, abrir cofres de las arcas, invertir pasta en comprarlas. Entonces, al final cuesta lo suyo conseguir estas mejoras tal cual, pero cuando lo haces y demás, la satisfacción es muy grande, realmente grande. Con lo cual, de verdad, un poco lo que os decía antes, si os compráis Rage 2, de igual que sea ahora, o a 30 pavos o a 20, darle caña, ¿vale? Aprovecharlo bien. Ir por el mapa, explorarlo, encontrar cosas, luchar, esforzaros, no sé, en disfrutarlo más, ¿vale? El juego nos permite meter el modo automático, hacer lo mínimo para poder superarlo, y será relativamente sencillo hacerlo, ¿vale? Es verdad. Pero, no sé, sacar el juguillo, porque realmente lo tiene y puede ser ya un juego muy divertido, ¿vale? No tengáis miedo, además, por el último tema que he explicado, porque parece muy complejo y muy enrevesado. En cierto modo creo que sí lo es, pero no me los pongáis en materia y le echéis horas y demás. Muy fácil de entenderlo y no vais a tener ningún problema, ¿vale? Tema armas, por cierto. Debo decir que aquí las armas a mí, personalmente, creo que están... algunas son inútiles completamente. Otras están completamente rotas. Tema, por ejemplo, el fusil de asalto del principio. Es arma por defecto que tenemos. Es con diferencia la mejor arma del juego, pero con una diferencia bestial. O sea, cuando tú mejoras, por ejemplo... el daño del blindaje, la capacidad del cargador, la cadencia de fuego, y luego está la mejora última, ya que ya requiere cuatro núcleos de arma, que ya supongo que ya hay una especie de mejora, ya es la mejora definitiva del arma, ¿vale? Ya da una ventaja brutal. Es un arma tremendamente bestial. Y encima, ojo, porque también podemos mejorar las estadísticas del personaje en cuanto a daño de armas, con lo cual ya podemos añadir un plus de daño, ¿vale? Y es un arma completamente bestial, es brutal. Es decir, al final el juego es un paseo con este arma. Luego hay otras que en el concepto son muy divertidas. Por ejemplo, hay una especie de revólver que tú disparas y luego tienes que activar el tú tienes que notar las balas, ¿vale? Son balas que se pegan al personaje, o el enemigo en este caso. La activas y quema al enemigo, ¿vale? Explosiona y lo quema. Es un arma absurda en la práctica, porque claro, tú disparas, pero ese disparo por sí mismo no hace daño. Hace daño cuando lo activas. Entonces... es absurdo porque no es un daño inmediato. Ya requiere que tú te cubras y lo actives. No vale para absolutamente nada. Ni siquiera aunque la mejores, ¿eh? Luego hay armas que también son en concepto interesantes. Por ejemplo, hay una especie de arma gravitatoria muy sui generis, ¿vale? Donde tú disparas y luego disparas a otro sitio. Entonces, lo que hace básicamente es unir esos polos, ¿vale? Es como que de repente tú disparas a un sitio y otro. Entonces el enemigo o lo que sea empuja esa zona y mata por el golpe, supuestamente, ¿vale? No vale tampoco para nada, sinceramente. Eso es un arma... que no tiene ninguna utilidad, o sea, porque tienes que estar disparando a varios sitios a la vez y de manera un tanto caótica y no te aporta ninguna precisión ni ninguna seguridad, ¿vale? Luego hay una suerte de Railgun, al estilo Quake, que está muy bien, la verdad que está muy bien, pero es que claro, en comparación con otras no vale para absolutamente nada. Y la escopeta, un arma, pues en este caso, que está muy bien, como siempre, ¿vale? Es una vieja amiga. Y luego también hay otra arma, también de repetición, muy poderosa, pero que sobrecalienta. Con lo cual hay que estar siempre compensándola, enfriándola para que no pete. ¿Vale? Y es tremendamente imprecisa. Con lo cual también se descarta. ¿Cuál fue mi opción definitiva? Rifle, escopeta y lanzacohetes. El lanzacohetes es maravilloso. Es un arma súper fiel y que funciona muy bien. Además tiene la opción secundaria de marcar objetivos. Porque cada arma tiene su función secundaria bastante bien llevada. Pero en ese sentido, para mí es un bajonazo que un shooter... un shooter chapado a la antigua, en el sentido de que el personaje lleva todas las armas encima sin ningún tipo de limitación, que estén tan desequilibradas y tan mal planteadas algunas de ellas, ¿vale? Porque al final, si eres un poco espabilado y vas a lo práctico, el fusil de asalto es lo mejor y el lanzacohetes también. O sea, son las armas con las cuales seguramente, no digo que no, con las que más estaréis luchando. Vale, y en cuanto a habilidades, pues un poco lo mismo. Hay algunas que son un poco absurdas quizás. Antes os hablé de despedazar, la vida más poderosa, es decir, esa especie de toque Jedi, ¿vale? Tremendamente útil. Si la mejoramos al máximo, conseguimos, por ejemplo, que se recargue con 5 segundos, o sea, prácticamente es usarla una vez sí y otra también. Y que incluso antes de recargarla, poder usarla dos veces seguidas, ¿vale? Con lo cual ya somos Dios en la Tierra. Incluso aumentar su rango de acción para que sea incluso más dañina. Vapuleo, que es una satisfacción tremenda. Vapuleo es básicamente, el personaje salta, pega un golpe en el suelo y revienta todo lo que tenga alrededor. Esto, cuando activamos, por ejemplo, el personaje tiene una vida por defecto que es una especie de modo foco, modo detective. Tú lo activas y entonces de repente ves enemigos por las paredes y por las zonas, ¿vale? Cuando tú ves un grupo de enemigos reunidos, ¿vale? Que están ahí charlando y demás... La verdad, yo disfrutaba muchísimo con eso, era feliz con esa mierda, porque tú de repente saltabas, caías en su grupo de enemigos, activabas papuleo y los reventabas a todos. Y era una cosa tremenda, una lluvia de sangre y tripas acojonante, de verdad. Muy bien llevado eso. Luego también está la habilidad Vórtice. Lanzamos una especie de granada. Esa granada lo que hace es generar un campo de fuerza que atrae a los enemigos, los atrae a una zona concreta, los revienta, quedan expuestos y podemos matarlos con relativa facilidad. Luego también una habilidad, por ejemplo, que yo sé yo, barrera. Tú la lanzas y se crea una especie de protección que está muy bien, pero que realmente, sinceramente, con el tipo de juego que es, que estás constantemente moviéndote y demás, es un poco absurdo, ¿vale? Salvo que es para lo mejor para algún tipo de ataque superpoderoso y que te conviene mejor atacarlo, aunque lo más sensato es esquivarlo. Además, esquivarlo es muy fácil, ya explicaré por qué. Luego también una habilidad que a mí me gustó mucho, que es el doble salto. El doble salto, típico, por ejemplo, muy poco al estilo Halo, ¿vale? Este salto. Más que doble salto, es el salto que hacías que desafía la gravedad. Cada doble salto lo puedes combinar, puedes mejorarlo para que, por ejemplo, tú pegas el salto y apuntes con el arma, ¿vale? Y cuando apuntas con el arma, lo que hace el enemigo es flotar durante 2 segundos. Y si consigues matar a enemigos en ese estado, flotando en el aire, se aumenta más tiempo el tiempo que estás en el aire, ¿vale? Sí, en suspensión, por así decirlo. Y eso es muy útil, sobre todo, con ciertos enemigos. Enemigos a lo mejor que a ras de suelo son mortales. Esto de saltar y atacarles por el aire les hace tremendamente vulnerables. Contra los gigantes también es muy útil, porque nos permite mantenernos en el aire y evitar ciertos ataques que lanzan por el suelo y demás. Entonces, es una habilidad muy bien llevada, muy efectiva. Luego también, por ejemplo, está una habilidad que yo llamo desplazamiento, ¿vale? Realmente no es así, creo que se llama carrera en el juego, que es básicamente una especie de estrafeo, el mítico estrafeo de Doom, ¿os acordáis? De los shooters, de moverse en el lateral, pero que lo haces a una velocidad integrada, ¿vale? Es una velocidad tremenda, es como casi un teletransporte y es tremendamente útil contra cierto tipo de enemigos, ¿vale? Muy espectacular además, porque nos da cierta autonomía el hecho de saltar, combinar el doble salto y el desplazamiento para llegar a ciertas zonas con una facilidad pasmosa. Todo lo demás, a nivel de habilidades, bueno, pues así, ¿vale? No tan útiles, sinceramente. Hombre, también está el desfibrilador mítico de Rage, ¿os acordáis cuando os mataban? Podíamos revivirnos, ¿vale? Nos hacía una especie de automasaje para reactivar el corazón. Aquí es un poco lo mismo, podemos mejorarlo para que la mejora de salud sea 100%, para que al revivirnos soltar una especie de ataque eléctrico que deja a los enemigos atontados, etc. Pero digamos que, un poco lo que os decía, habilidades que son muy útiles, realmente útiles, y otras que, bueno, que están ahí y que sinceramente dudo mucho que las uséis con cierta garantía, con cierta reiteración como otras, ¿vale? Todo este rollo que os comento, ¿por qué quiero comentarlo? Porque aquí está la gracia de Rage 2 realmente, ¿vale? Aquí es donde el juego gana entero, es cuando tú consigues crearte tu especie de tu propia build de personaje, ¿vale? Cuando tienes tus armas predilectas, tus mejoras ya hechas de arma, tus habilidades predilectas con sus correspondientes mejoras, y es ahí donde el juego gana enteros, ¿vale? Donde realmente pasa de ser un shooter cualquiera a un juego muy espectacular en cuanto a la acción. Yo me he sorprendido a veces luchando y enfrentándome a un montón de enemigos, y me he sorprendido a mí pues haciendo ciertas cosas que con naturalidad, ¿vale? Cuando haces con naturalidad, cuando te mueves y aprovechas lo que el juego te ofrece, y el resultado es muy espectacular y sobre todo muy divertido, muy divertido. De hecho, ya os digo, yo cuando empecé a hacer las misiones principales de la historia, cuando ya había hecho exprimido todo, las habilidades las tenía todas compradas, todas activadas, o sea, tenía todas ya digamos en el árbol activadas. Y las armas, las que quería mejorar, ya están mejoradas, con lo cual fue un puñetero paseo. Pero para llegar a ese punto de perfección y de superioridad y de ser una especie de mesías y dios en la tierra, pues me costó sus horas, me costó su esfuerzo, pero creo que mereció bastante la pena. Con lo cual ya os digo, insistid, progresad, echadle horas, aprovechadlo, y al final tenéis un personaje súper mejorado y espectacular en todos los aspectos, ¿vale? Bien, esto en cuanto, ya os digo, habilidades y demás. Esto es un poco el Intríngulis de Rage, ¿vale? Este es Intríngulis de Rage. No le deis más vueltas. Es espectáculo de acción 100%. Es violencia, es caos. La parte de conducción, para mí, aunque está bien llevada, es muy secundaria en relación al gameplay como tal, ¿vale? Es decir, está ahí, tenía que estar ahí porque Rage 1 en ese aspecto era bastante curioso. Fue una mezcla que funcionó bastante bien. Aquí también está, hay carreras. Hay batallas, como ya os dije, pero aquí lo que importa es el gameplay y el gameplay, mejor dicho. Y creo que Rage 2 lo hace muy bien ese aspecto, ¿vale? Critico quizás la selección de armas, que es un defectuoso a mi juicio. Las habilidades, que algunas sobran, pero en general creo que como shooter como juego de acción y como espectáculo funciona bastante bien. En ese aspecto ya os digo que yo le eché horas, horas y horas y no me aburría de jugarlo. No me aburría, aunque insisto, muy diferente al primero, ¿eh? De verdad, muy muy diferente, ¿eh, Víctor? Hay varias preguntas aquí, David. Sí, por favor. Brutal Vomit comenta. La primera es si tiene autolevel este juego y la segunda es cómo se siente la curva de dificultad. No hay autolevel en este juego, no, no lo hay. Para empezar, es que hablar de niveles es un poco discutible. Bueno, hablamos de algo tipo Skyrim. No, no, no, no hay autolevel. De hecho, ya os comenté antes que hay misiones, hay ciertas zonas en las cuales el nivel es de dificultad es 8 o 9 y es 8 o 9. Es decir, si tú eres un mierda, vas a morir a las primeras de cambio. No hay autolevel, para nada. Por eso es muy satisfactorio avanzar y conseguir que tu personaje sí pueda afrontar ciertas misiones, ¿vale? No hay autolevel para nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo, que por lo que comentas, David, este juego no tiene absolutamente nada que ver con el Rage 1. No tiene absolutamente nada que ver. O sea, pero nada que ver, de verdad, más allá del universo, la estética y demás, es que la acción no tiene nada que ver. Ya sé que esto cuesta a lo mejor entenderlo, dices, joder, un juego de acción y demás, son todos iguales. No son todos iguales, de verdad, no son todos iguales. Rage 1 era un juego mucho más técnico, mucho más pausado, ¿vale? Era un juego donde realmente disparabas, te cubrías, recargabas y... No podías afrontarte a los enemigos a pecho descubierto, por así decirlo. En Rage 2 eres un personaje ultrapoderoso. Bueno, ultrapoderoso si consigues las habilidades respectivas, claro, y las mejoras, por supuesto. Si exploras, como os dije antes. Es otro tipo de acción completamente diferente. Es un juego pensado para el caos absoluto, para enfrentarte a un montón de enemigos, una cantidad de enemigos tremenda. Por cierto, se me ha saltado el tema del final. Lo siento. De verdad, no tiene absolutamente nada que ver. Yo no digo que esto sea malo, es un juego diferente, pero os lo advierto si venís de Rage 1, ¿vale? Yo me llevo una excepción al principio quedé bastante desilusionado, pero bueno, asumí que era un juego diferente, compartía nombre con el primero, y a partir de ahí empecé a disfrutarlo y a olvidarme un poco de mis prejuicios iniciales. Pero son muy diferentes, de verdad, muy diferentes, no tienen nada que ver unos respecto a otros. Y ese es un poco lo que os dije antes, ¿vale? Caos absoluto, habilidades, superpoderes y disfrutando, porque merece bastante la pena en ese sentido. Bueno, en cuanto a apartados técnicos, voy a decir algo que a lo mejor sorprenda a la gente. Se nota mucho la mano de Tim Wills aquí. Antes os lo dije, director de desarrollo. Y joder, se nota la mano. Hay ciertas decisiones que suscitaron mucha polémica, crearon mucha polémica en su día, que la gente no entendió, incluso que reaccionaron con cierta violencia mediática. Me explico. Tim Wills fue muy claro. Primero dijo 30 frames en PS4 y Xbox normal, 60 en PS4 Pro, en One X y en PC, infinito. Lo que dé tu PC. Segundo tema importante: resolución 4K. En ninguna plataforma. 1080 y ya está. La gente dijo, ay, pues ¿cómo es posible esto? Por Dios, mira cuántos juegos van 4K, Id, Avalanche, nos habéis traicionado, esto es una mierda, este juego es basura. Yo voy a decir una cosa y a lo mejor la gente dice que es exagerado. Pero menos en lo que se refiere a One X, y seguramente también PS4 Pro, pero eso es que no tengo, yo juego One X. Creo que es lo mejor de esta generación, o quizás lo mejor en cuanto a relación calidad y rendimiento. Porque Rage 2 es muy espectacular, ¿eh? Es tremendamente espectacular. Y funciona muy bien. Funciona perfecto, de hecho. No os dejéis engañar por capturas iniciales que habéis visto por ahí desperdigadas, que parece un juego muy simplón y demás. Cuando tú le metes horas y vas por ciertas zonas y demás, te das cuenta del trabajo que hay detrás. Un trabajo bestial, pero bestial. Y técnicamente es una delicia. Es decir, el montón de efectos que ves en pantalla y lo bien que mantiene el tipo a nivel de rendimiento, eso es muy destacable. E ID Software siempre prioriza eso, es decir, de poco sirve tener un juego espectacular en lo técnico, muy, yo qué sé, muy atrayente, muy sorprendente, muy con lo que queráis, si luego el rendimiento es defectuoso o negligente o yo qué sé, o no está a la altura del apartado técnico. No sirve para nada, es una cosa muy bonita, pero que no funciona. Y en ID Software dice, no, muy, eso está muy bien, pero el juego tiene que rendir bien. Tiene que rendir bien para que sea disfrutable, aunque haya que hacer sacrificios. En este caso, el sacrificio fue el tema de los 4K, que se olvide la gente, porque eso no va a ser. En el caso de PS4, igual normal, 30 frames, vale, pierde respecto a los modelos superiores, pero también es un juego tremendamente fluido y técnicamente muy, muy, muy bueno. ¿Vale? Muy, muy bueno. De verdad, y sé que esto a lo mejor no cuadra porque la gente tiene un concepto diferente de juegos técnicamente destacables en esta generación y en temas de multi y demás, pero es que Rage 2 tiene trabajo detrás brutal. Yo me quedo sobre todo, aunque esto es más una cuestión de diseño más que lo puramente técnico, pero me quedo sobre todo con la variedad de entornos, ¿vale? Por ejemplo, hay entornos, pues yo que sé, ciudades derruidas, hay un entorno que es un desierto gigantesco, que es la zona de los ocultos, que es un desierto tal cual, es decir, con, pues un terreno más llano, más abarcable, más sencillo para explorar y demás, pero con toda su estética, con esas tormentas de arena que a veces surgen por ahí, ¿no? Con la visibilidad a lo mejor un poco defectuosa, a veces un poco cansina, con esas marcas que dejan en la arena, pues los vehículos y demás. Y luego tenemos el otro extremo diferente en la zona norte del mapa, que es una jungla súper frondosa, ¿vale? Súper frondosa y espectacular. Incluso el relieve del mapa es tremendamente accidentado, ¿vale? Y se nota mucho con el coche. A mí me hacía gracia porque, claro, cuando estaba explorando el mapa, intentando descubrir zonas, me costaba un huevo porque no veías nada. Es decir, o a lo mejor veías algo, pero no sabías exactamente cómo llegar a esa zona. Entonces me metía con el coche por ciertos caminos y al coche le costaba, iba con baches y demás y chocando y de ahí. Y se nota que el coche pues no podía avanzar por ese terreno, no podía avanzar con tantas garantías, ¿no? Luego hay pues zonas intermedias, ¿vale? Pues zonas de pantanos, como yo dije antes, ciudades derruidas, zonas quizás más ricas en vegetación, zonas con, a lo mejor, que recuerdan a construcciones más de nuestro tiempo. O sea, un poco de todo. Pero el diseño de estos mapas es genial, es absolutamente genial. Quizás no tanto, a lo mejor, porque es cierto que el juego repite mucho ciertas construcciones, me explico. A lo mejor encuentres en la zona sur del mapa un bar raro, un bar random, ¿vale? Y resulta que ese bar random, su diseño es exactamente igual que otro localización de la zona norte del mapa. Pero exactamente igual, como si cogiesen la construcción y la pegasen en otro sitio, ¿vale? Recurre mucho a eso, es cierto. Pero lo que es el mapa en sí, el diseño general del mapa, es tremendo, ¿vale? Es tremendo. Hay mucho trabajo detrás. Y además es un mapa lógico, quiero decir, desierto es una zona llana, pues a lo mejor muy simplona, y la jungla es, pues, un jodido lío guiarse por ella, encontrar sitios, encontrar lugares. Pero ese es un poco el objetivo, es un poco lo que se quiere conseguir, ¿no? Es decir, y lo consiguen. Creo que tiene mucho mérito la gran variedad de entornos, ¿vale? Y, por supuesto, no a lo mejor de lugares futuristas, rollo Quake 2, ¿vale? Que también... tiene mucho de ese palo, o lugares pues ya toque terror, survival horror, con zonas tétricas, con cadáveres, con como si fuese ritos satánicos, en fin, hay mucho mundo, mucho lore en este Rage 2, ¿vale? Pero ya os digo, técnicamente, en lo que se refiere a One X en cuanto a rendimiento y calidad, es de lo mejor de esta generación, de lo mejor de esta generación, y a mi juicio quizás, si me atrevería a decir, de lo mejor que puede dar una consola de sí, ¿vale? En cuanto a calidad y rendimiento, ¿vale? Sí. Yo creo que es un juego perfectamente medido al milímetro para que rinda perfectamente con la calidad gráfica que posee, ¿vale? Y la verdad es que yo lo he disfrutado mucho y he quedado muy satisfecho con el resultado. Por cierto, luego ya el tema de sonido, decir eso sí, la música es inexistente prácticamente, ¿vale? Está el tema inicial, que es muy, muy metalero, muy tal, muy inspirador de cara a jugar. Pero la música pasa completamente desapercibida, es casi inexistente. En zonas en las cuales a lo mejor hay mucha tensión en el combate, si aparece, es una música pues de acompañamiento, de que te mete en la situación, pero más allá de eso, la verdad es que la selección musical es prácticamente nula. Con lo cual, bueno, quizás sea un punto negativo. También tiene ciertos problemas en la graduación entre voces y música. Vale, juego doblado de castellano, doblaje muy bueno, pero como siempre suele pasar en algunos casos, cuando hay música de fondo, la música... su nivel está muy por encima de las voces y las voces apenas se escuchan, ¿vale? No ocurre siempre, pero cuando ocurre es realmente molesto. Y bueno, como conclusión, pues ya os digo, yo me he divertido mucho con este Rage 2, vale, mucho. Superé mis prejuicios iniciales, que los tenía, y para mí fue una decepción inicial bastante considerable. De hecho, creo que se notó mucho cuando hice la primera impresión de Rage 2 hace unas semanas. Pero cuando me olvidé de todo eso y empecé a disfrutar y a perderme por ese mundo y a explorarlo y abarcarlo por mí mismo, sin ningún tipo de ayuda, y progresé con el personaje y empecé a tenerlo todo y me convertí en una especie de dios, la verdad es que ahí quedé muy, muy contento con el resultado. Muy contento, muy divertido. Y además, a pesar de esas críticas iniciales en cuanto a duración, que si dura 5, 6, 7 horas, ya los he explicado perfectamente. Depende de vosotros. Es un juego que os da mucho jugo para echarle horas, horas, horas y horas. A mí creo que me duró en total 50 horas. Pero si preferís el sistema de me lo voy a acabar para pasar al siguiente, pues seguramente serán 6-7 horas o incluso menos. Yo ya os lo dije antes, para mí es tirar la pasta, sinceramente. Para mí un juego que te da esas posibilidades y no aprovecharlas me parece incomprensible, salvo que no te guste o salvo que tengas mucho que jugar o no tengas tiempo, vale. Pero es un juego que tiene ese toque, esa, digamos, esa aportación divertida, que gusta jugarlo, aunque sea reiterativo, que lo es, vale, lo es, aunque tenga mucha variedad de misiones. Pero es un poco lo que os decía respecto a Spider-Man o respecto a otros juegos por el estilo, o incluso dentro de la, y para, por ejemplo, la saga Infamous, ¿vale? Sí, reiterativo, pero lo que haces te gusta, lo haces rápido, es directo, no piensas mucho y al final pues lo haces sin prácticamente darte cuenta, ¿vale? Y para mí está un poco ahí su gracia, ¿vale? Muy, muy divertido, tremendamente divertido, aunque con sus carencias. Y ya para terminar, insisto, siento ser pesado, pero no quiero que la gente se lleve un chasco. Nada que ver con Rage 1, nada que ver. Se parecen el nombre, la estética y poco más, poco más. Así que nada. Bueno, pues hasta aquí análisis y nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues nada, pero yo creo que muy bueno. O sea, sesiones cortitas inicialmente. Inicialmente, ¿vale? Quizás a lo mejor alguien, joder, a la gente a lo mejor, joder, con las noticias que siempre esperamos ahí una hora y demás, y hay tensión y debate. Pues en este caso fuimos al grano, creo que fueron noticias bien seleccionadas, Jorge, porque es verdad que esta semana fue una puta mierda en cuanto a noticias. Sí. Pero bueno, tuvieron su cierto jugo. Y nada, dos análisis, dos juegos liquidados, muy dispares, pero con su encanto, yo creo. Tanto este y ese como Rage 2. Señor Gaspar. Sí, mirar a Bono. Pero yo soy la estrella, así que... Y también es humilde de cojones, ¿eh? Ya me merece. Es como Espartacos Antonio. Ya me voy mereciendo, sí, mis vacaciones de verano largas hasta octubre. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Yo no he aprendido mucho. Sí, bueno... Que Gaspar está siempre de vacaciones, aunque no se lo crea. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que después del E3 nunca hay noticias interesantes y que resulta muy complicado encontrar algo que dé pie a hablar un poquito y tal. Y que me lo he pasado muy bien en el programa de hoy. Nos queda ya un solo programa para acabar la temporada. Y bueno, no sé, se me hace raro que ya haya pasado tan rápido, ¿no?, el año. No sé, eso es mi reflexión de hoy. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido? Va a ser difícil, que no hay internet. Ah, no hay internet. Bueno, mientras tanto podemos ver Discord, a lo mejor. Sí, pero en Discord la gente todavía están escribiendo, porque veo mucha gente escribiendo. Bueno, tenemos ya el primer comentario. Star Wars Folle en Orden dice: yo esta semana he aprendido que hace más o menos un año, cuando acabó la temporada anterior, me puse a escuchar las temporadas en orden. Terminé el miércoles, me llevó un año, joder, escuchar todo. Y no lo hice totalmente en orden porque los especiales de Final Fantasy y Castlevania los puse seguidos. Volveré a hacerlo. Pues muchas gracias por seguir escuchando esos programas viejunos. Mientras la gente sigue escribiendo, voy a hacer una reflexión que la pensé al principio del programa. A ver. Y es que muchas veces... Es que llevamos ya 10 años haciendo este programa. Bueno, ya van 11. Va a ser 11 años. Semana que no, dentro de 2 semanas. Sí, exacto. 11 o por ahí. En 2 semanas, o sea, habremos terminado la temporada ya. Y la semana siguiente a terminar la temporada harán 11 años de Complejo Holanda. No sé si es la semana que viene. El caso es que... ¿Cuánto hemos cambiado desde entonces? Quiero decir, yo a veces escucho programas de los primeros. Si me acuerdo de casualidad, que quiero tener ahí un recuerdo de un especial que hemos hecho. Y veo cosas que yo opinaba en aquel entonces y que ahora opino completamente diferente, ¿no? Hombre, claro. Siempre pasa que a veces, sobre todo gente que escucha los programas todos seguidos, o a lo mejor te viene diciendo a veces: oye, que tú en el programa no sé cuánto dijiste esto, que, a ver, muchas de las cosas que hemos dicho, por lo menos yo no me acuerdo, ¿no? Pero es que luego además, a lo mejor he dicho una cosa que yo ahora pienso completamente diferente, ¿no? Hombre. Y es bastante curioso ese efecto, ¿no? Porque está ahí grabado. Puedes comprobar que lo dijiste. Y además te oyes decirlo de una manera súper convencido. ¿Y cómo son las cosas, no? O sea, por eso cuando veo... No es el mismo caso, ¿no? Pero es parecido. Cuando ves un político en la tele que le sacan la hemeroteca de 10 años antes, pues dices, joder, Es que... A ver, es normal. Es que la verdad es que la gente cambia. Empezamos el programa siendo unos críos todos, menos Oscar, que ya era abuelo. Y ahora, pues, nuestra mente ha evolucionado. Hemos madurado y pensamos otras cosas, etcétera, ¿no? Yo creo que para bien hemos cambiado, ¿no? Yo creo que sí. Sí, desde luego. Eso, la experiencia, aprendes y, bueno, te cambia tu forma de pensar. Bueno. Y muchas cosas que rechazabas antes, pues ahora las aceptas y dices, no, pues no estaba tan mal, ¿no? Y viceversa. Por ejemplo, exacto. Oscar la semana pasada aceptó el digital. Y dentro de X años aceptará el streaming. Yo no he dicho eso. Bueno, señor Oscar, por el foro tenemos algo. Hay un comentario de PHF Ceramic, dice, gente, hoy a ir dejando mi que he aprendido hoy. He aprendido que es el primer viernes en mucho tiempo que no me duermo durante la emisión por extremo cansancio. Igual es por estar disfrutando de Crash Team Racing como un enano, que por cierto, los que diseñaron el modo difícil son bastante cabrones, es nivel pro. También he aprendido que podéis hacer dos análisis en un mismo programa y la verdad queda mucho más dinámico. Ay, felicidades por el ascenso del Depor ya hecho y que es imposible que lo pierda porque nadie cuenta con ello. Os lo estoy gafando porque si no sube mi equipo, el vuestro tampoco, alguno va a subir, así que eres, te jodes igual. Es un egoísta. Hasta la semana que viene. Señor Jorge, ¿alguno más? Sí, tenemos aquí un par de comentarios. Luja nos comenta: yo he aprendido que a Gaspar se le dan muy bien los análisis, por eso quiero que analice esta maravilla que le va como anillo al dedo, Soccer Star. Y bueno, es Soccer Star, se llama, o es el Play Chapas de toda la vida. No sé qué mierda es eso, pero no lo quiso jugar. Y tenemos un comentario más, que es: la peli de Godzilla es la hostia. Dice: yo he aprendido que los diferentes análisis que puedes encontrar por la red de Rage 2 no hacen justicia al juego y que se echarán de menos estos programas en verano. Buen verano a todos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Hoy no es el último programa, hay un programa más. Caspar, ¿qué pasó? A ver, que sé que es una información muy importante. He matado 21 metroidos. Ah, muy bien. Momento. Has matado 21, pero espera. Hay tiempo todavía hasta la semana que viene. Ese era el plazo máximo, Gaspar. Creemos en ti, Gaspar. Yo no. ¿Vale? Menos Oscar, todos creemos en ti, ¿vale? A ver, Gaspar, yo te voy a añadir otro reto mayor, aparte de los metroidos. No. 100% de juego. Mucha pereza. Bueno, ya para finalizar, yo he aprendido dos cosas. El primero, que me parece... Según el análisis, yo creo que Rage 2 no es para mí, David. No es mi estilo de juego, no creo que me fuera a gustar. Y por otra parte, he aprendido que la semana que viene vuelve uno de nuestros clásicos, de los programas más míticos, el especial Juegos de Nuestra Vida, y esperamos que estéis con nosotros. Así que nos vemos la semana que viene con el último programa de la temporada especial Juegos de Nuestra Vida. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.